Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Gente, bienvenidos a su punto de encuentro, donde ustedes están en la Vox 102.9 con un programón por delante, muchas entrevistas. Hoy es un día pura y exclusivamente de entrevistas. Estamos a full, exactamente, y lo tenemos a él acá en vivo, en directo. Todavía no vamos a decir nada, obviamente, pero lo tenemos acá, las chicas suspiran por él. Se estrenó la temporada, la segunda de El Tigre Verón. ¿Ya? Va, se estrenó o no, la vuelven a repetir. ¿Me habla a mí? Y él está ahí, no estoy hablando con usted. No estoy hablando con usted. Así que bueno, un programa por delante, le tenemos a ella, la voz femenina del programa. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta. Yo si no escucho mi tema no puedo hablar. Claro. No puede. ¿Y para qué se...? Le aviso a Damián Espadea que... Ese no era el tema. Para el próximo miércoles tengo cortina nueva. Lo que pasa es que no leyó la rutina. No. Me cambio el tema, me hago la rutina, todo, y el señor Espadea no me lee la rutina. Exactamente. Terrible. Bueno. Pero bueno, algo cortito. ¿Qué hizo la semana? No voy a decir mucho porque está como muy colmado el programa. Hoy no tenemos tiempo para nada. Sí. ¿Qué hice en la semana? Nada, me ocupé de mi hijo. Ah, bueno, bien. Estuve madre full time y claro, mucho trabajo acá para la producción de Punto de Encuentro. Así que con logo nuevo, tenemos logo internacional, logo para la gente que viene de visita, logo para... Así que estuvimos trabajando. Hay un montón. Y la productora ejecutiva ya nos está escuchando. Le mandamos un abrazo gigante porque es una gran estrella internacional. Sí. Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes, Gisela Gulli, Natalia Mellino en la producción, nuestra voz en off, el señor Charlie Alarcón, y en la operación técnica el señor Damián Espadea. Así que, bueno, tenemos un invitado nuevo. ¡Qué emoción! Tenemos un invitado. Es más, tiene tema musical. Ah, pero no me... O sea, él tiene la cortina y a mí no me... No, yo estoy re ofendida, ¿eh? No, pero bueno, escuchen esto, dale. Bienvenido, señor, al señor, a un amigo. El señor suena grande. Pablito Cerri, fuerte el aplauso. Yo me aplaudo. ¿Cómo les va? ¿Cómo Gracias anda? Por ¿bien? La invitación, Mariano. Por favor, un placer que estés acá. Y a toda la gente de la radio acá que nos está mirando. Está la directora, nuestra directora, de la radio. ¿Cómo se llama? Claudia. Después me dijo Claudia que quiere, se va a sacar una foto con usted, la va a promocionar. Ahí va. No las publique. Porque después viene todo. Y bueno. Viene todo. Bueno, pero que sembró. Qué buena presentación, qué buen tema. Buen tema. Estamos en todo. Igual hablé con nuestra productora, me dijo, por favor, mándele un saludo a Pablo Cerri, que lo conozco. ¿Ah, sí? Usted no conoce a la productora ejecutiva. ¿Quién es la productora? No podemos revelar. No, es una incógnita venimos arrastrando hace meses. Es una estrella grande que no hay que revelar. Es una madrina que escuchó el programa y dijo, a ver chicos, me gusta lo que están haciendo, pueden ir por acá o pueden ir por allá, ¿no? Nos coachea y como un saludo, gracias por... Sí, por favor. Después le vamos a decir igualmente. Y la otra productora, hay que saludarla también. Nati Mellino, obviamente, que nos está escuchando. Así que bueno, en este preciso momento nos está transmitiendo Radio Show desde Colombia. Llegamos a Canadá, a México, a Turquía también, ¿por qué no? Radio Activa 91.9 FM Miramar, a cargo del señor Alfredo Caravaggio. Y tenemos Nuevo País, que nos está retransmitiendo en este momento. Yo me entero todo al aire siempre. Es Radio Huarco, que es en el estado de Cartago, Costa Rica. Nos está retransmitiendo en vivo. Bueno, hay también. Hay que conseguir canje en cada uno de esos países. Sería importante. Uno tenemos de México. Una agencia de turismo acá que tiene la directora de la radio. Exactamente. ¿No? Tenemos un nuevo canje de Tulum, México. México. Mirá qué lindo. Sí, sí, sí. Un café bar muy lindo. Café bar. Ah, no. Yo pensé que era la ciudad para ir allá. No, bueno, pero podemos ir y no sé. Ahora me hizo prender la lamparita. En el sillón. Dormimos en el sillón de Black Coffee. Exactamente. ¿No? Habría pero que hablar. Me hizo prender la lamparita. Lo voy a contactar al señor Pablo Cerri con el señor Micael Laco. Ah, es buena. Se van a llevar muy bien. Sí. Micael Laco es un actor argentino cordobés. Sí. Que lo entrevistamos. El miércoles pasado. El miércoles pasado, que está en ¿Quién mató a Sara? Ahí está. Sería interesante. No, es muy... Mica, aparte, es un cordobés hermoso. Está viviendo allá en México. Está viviendo en México. Es más, él nos confesó el otro día que en Las Castineras... Sí. Todos dicen que es mexicano y no saben que es argento. Mirá. Por cómo habla neutro. Claro, el neutro es importante. Lo ves en Netflix y decís, no, no puede ser que este sea argentino, sí. Es argentino y cordobés encima, más argentino. Es todavía. Argentino claro, y cordobés. Tuvo doble trabajo el actor ahí. Sí, sí, así que bueno, tenemos el tema del sorteo. Sí, señor, todavía pueden participar del sorteo por la paella de la gente de la cocina de Ana Mellino. Una paella para 4 personas pueden ganar acá. Claudia se anota en el sorteo. Participa, a Claudia. A mí me dijeron cuando vine que me iba a llevar una... Sí, pero o sea, ya se ya nos está. Adelanta, está ansioso. Con hambre. Yo te digo una cosa, como chancho, no puede ser. Bueno, pero bueno, ya tenemos todo. ¿Sabés los igual... actores cuánto hace no comemos una paella? Sí, sí, bueno, por eso mismo hablamos con Vicente, le dijimos, necesitamos comida para los actores y para nosotros también. Sí, obviamente. Así que bueno, se pueden ganar esa paella para 4 personas y también se pueden ganar un total look de la gente de Paloma Nice Boutique, que es semipermanente, esmaltado semipermanente. ¿Cómo cuesta eso? Vamos. De manos, pies, lifting de pestañas y perfilado de cejas. Para las chicas que se quieren hacer un total look, se pueden ganar eso. Tienen que participar en Punto de Encuentro Box. Ahí mencionan a un amigo, comparten la historia y ya están participando por el sorteo de estos premiazos de la cocina de Ana Mellino y de Paloma Nails Boutique. Exactamente. Bueno, tenemos novedades de... Tengo novedades de Dolores, Misiones en breve. Vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Vamos a tener que cambiar el logo de nuevo? No sé. Bueno, vamos a hablar con el departamento de gráfica. No sé, y vamos a ver para el verano qué hacemos, que también estamos cerquita. Yo me quiero ir. Nos vamos a ir. Bueno, nos vamos. Estamos cerquita. ¿A dónde nos podemos ir? Y nos podemos ir a Miramar. Yo estoy arreglando en Miramar para el programa llevarlo a Miramar. Sí. Operadora ya tenemos. Claro, porque así que acá al Dami no lo dejan. No, está atornillado a la silla, Damián, así no lo como deja. Lo ves. No se puede mover no se de puede la mover, silla. Pero bueno, la box va a estar en Miramar, si Dios quiere, en breve. Temporada enero, febrero, marzo, ¿así? Todos los fines de semana. Enero, febrero. Los 4 fines de semana de enero y los 4 fines de semana de febrero. Sí, nos vamos. Nos agarramos todos los bártulos y nos vamos. Exactamente. Pero bueno, para la gente que recién se conecta, estamos con el señor Pablo Cerri, actor. Que vamos a estar charlando con él después del Tano Rani. Vamos a hablar con el Tano Rani después del Tano. Lo tenemos a Pablito y le vamos a preguntar de todo. Para los que quieran mandar mensajes, 116-470-47. Y preguntarle a Pablito, ¿qué pasó en el Tigre de Verón? ¿Qué pasó en Un Gallo para Esculapio? Ahora se viene otra temporada, ¿no? ¿Eh? Se viene otra temporada. Está filmada hace un montón. ¿Y nos va a adelantar algo? ¿No nos va a adelantar nada? No, yo les cuento. El Tigre Verón, yo en la segunda temporada no estoy. No está. Oh. Porque por razones laborales también, justamente, afortunadas. Claro, porque viajó a Barcelona. Sí, me fui a Barcelona a hacer Maradona Sueño Bendito. Entonces, ahí está, Pulpo. Usted que le gusta Maradona. Está distraído, Pulpo. Usted que le gusta Maradona, el señor estuvo en la serie de Maradona en Barcelona. Sí. Y bueno, entonces la segunda temporada sí, ya se grabó, son 6 capítulos. Pero bueno, estará pronta a salir ahora en. Calculo que en Canal 13, sí. Bueno, pero algo de data tiene, parece. Sí, no, aparte estuvo en una infinidad de cosas, infinidad. Estuvo pareja, es más, siempre yo lo veo en las redes, estuvo discutiendo con Mariano Martínez, estuvo discutiendo con Gonzalo Heredia. En los programas en Los Ricos, sí. En Los Ricos no piden permiso. Lo del gallo que estabas hablando, eso está bueno que lo digamos porque ahora el 29 de junio se vuelve a pasar en la nueva plataforma de HBO Max. Sí. Sí. Así que van a largar ahí las 2 temporadas, que está bueno eso. para nosotros como actores, porque bueno, claro, el tema de las repeticiones y todo eso, claro, es importante. Exactamente. Señores, arrancamos, nos vamos a una tanda musical y al regreso lo tenemos a él. Qué al momento, señor, ¿eh? Al gran famoso, al gran Tano Rani, que nos deleita con sus caras extraordinarias, caras. Y también es un gran humorista. Ah, sí. Gran humorista, exactamente. Gran humorista y gran cantante. Ay, ay, que te cante el Tano Rani. Te canta con esa voz así. Con esa voz gruesa. Es más, estuvo con Tinelli. ¿Se acuerda? No, usted era muy chiquita. Yo soy la más chiquita acá. Pero bueno, nos vamos a la tanda. Muy chiquita, bueno, tampoco tan chiquita. No diga nada. Tan chiquita. Que tengo mis fans. Tanda, y al regreso volvemos con el Tano Rani. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so fast them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Yo, up, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Time. Bueno, muy bien, seguimos acá en Punto de Encuentro. Es más, ya lo tenemos en comunicación telefónica. Sí, señor. Es más, va a hablar con el señor Pablo Cerri también. Ay, sí, obviamente. Qué interesante esa charla. Bueno, te digo, él es actor. ¿Y qué actor, señoras y señores? Sí. Estuvo en el Cantando. Sí. ¿Sabes cuántas películas hizo? A ver. 87 películas. Ah, bueno. Una locura. Estuvo en Matrimonios y Algo Más. Sí. Los Machos, En Atreverse. Sí, Por Amor a Vos. Sí. Canta como los dioses. Qué lindo. Pero no sabes cómo cocina. Y Tano. Es Tano, pero Tano, viste Tano. Que los Tanos te cocinan rico. Aparte, tiene un sentido del humor que me encanta. Igual cuando te pone cara de malo te da miedo. No, pero también hace comedia. Sí. Y te hace reír. Pero es un actorazo, hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Así que bueno, bienvenido a Punto de Encuentro. Le damos un fuerte aplauso al señor Rodolfo Rani. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Rodolfo querido, ¿cómo estás? Bien, acá estoy, aguantando como todo. Aguantándola como se puede. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, viejo. Pero me imagino. Mira, siempre para adelante. Exactamente, me imagino, Rodo, porque ya es el Tano. Me imagino, Tano, que cocinás, que te chupás los dedos. Sí, pero para la familia y los amigos, ¿eh? No. Tuve el programa de cocina, pero fue una circunstancia, fue casi un regalo que me hicieron con ese programa, pero no soy cocinero profesional, ¿no? De ninguna manera. Claro. Tano, bueno, cuando eras joven, inauguraste el Teatro de los Independientes. Sí, con en unos realidad, amigos. No lo inauguré, pero fui uno de los fundadores. ¿Sí? Manos a la obra, ahí metiste manos a la obra. Y sí, porque cada uno hacía lo que sabía. El que sabía de carpintería se dedicaba a hacer el escenario, el que sabía pintar, pintaba. Y el que no sabía hacer nada aprendía a hacer algo para levantar el teatro. Claro, sí, sí. Me estuve chusmeándote un poco la historia. Y a raíz de eso, tu mamá te fue a buscar al teatro, te encerró. Ah, sí. Y ahí, sí, ahí sí. Dijiste, yo quiero ser actor, porque le lloraste, fue tu mejor actuación. Sí, fue lo que pasa es que yo me había enfermado mucho de los bronquios, sí. Y tenía que acostarme temprano. Yo tenía 15 años, y bueno, y un día ya estaba un poco mejor, entonces digo, voy al teatro a saludar a mis amigos, y justo estaban armando la escenografía. Antón era uno de los compañeros nuestros, Antón, que fue jefe de escenografía de Canal 13, y los Padilla, Federico Padilla, éramos compañeros. Me entretuve y se me hicieron las 12 de la noche. Y yo me tenía que acostar a las 9 de la noche, indefectiblemente, todos los días. Y de pronto veo unos gritos y me digo, ¿qué pasa? Le digo, no me acuerdo quién era. Me dice, no sé, una loca que dice que están arruinando al hijo. Algo así, le digo, uy, mi mamá. Bueno, salí. Me llevó de la oreja a mi casa, yo vivía a 3 cuadras, yo soy del barrio del Retiro. Sí. Estábamos en Córdoba y San Martín, y yo vivía en Reconquista y Paraguay. Y me encerró 3 días, sin dejar de salir. Y al tercer día ya no daba más, entonces la llamé. Y le dije, mamá, vení, quiero hablar con vos. Digo, sentate. Se sentó en la silla. Y yo me senté en la falda de ella. Oh. Y le empecé a llorar y a decir, perdóname, pero es lo mío, vos no entendés. Que yo, a mi vieja quería que yo fuera gerente de banco. Claro. Y a mí no me interesaba. Y bueno, no sé qué le inventé, qué historia. Y me miré así para y vi que mi vieja estaba llorando y dije, esto es lo mío. Claro. Y ahí me dejó salir. Qué grande, qué grande. Rodolfo, ¿y esa relación con tu mamá cómo era? Contanos un poquito más. No, tenía una relación excelentísima, Sí. Lo que pasa es que nosotros habíamos llegado en el 47, al año de estar acá muere mi viejo, yo soy el hijo del medio. Claro. Mi hermano mayor que yo, una hermana más chica que yo, y mi mamá viuda a los 33 años. Claro, muy joven. Y en un país extraño, qué sé yo, cada uno un poco se metía en sus problemas, entonces pero sí, bueno, no sé, como todo el mundo. Claro. Tano, hiciste en España Rani en su salsa, donde tenías la posibilidad de grabar un montón de capítulos y después te venías, sí, a Argentina nuevamente. Sí, en realidad, mira, yo como el personaje mío de los machos cocinaba. Sí. Cuando se fue a Arguiñano dijeron, ¿por qué no quiere ocupar el lugar de Arguiñano? Y tenía el mismo productor que Arguiñano, el productor al principio era Arguiñano también. Mm. Y entonces eso me permitió. Me dijo, también yo lo hago, pero hago lo de Arguiñano. Vengo cada 3 meses, grabo 50 recetas, que para el negocio no era viable, no era bueno el negocio, pues lo bueno es todos los días por los PNT, ¿viste? Sí. Pero digo, no, yo lo hago así, y eso me permitió, ¿viste? En España un tiempo, así que venía cada 3 meses, grababa 50 recetas y me iba. Claro, impresionante. Tano, y también tienes una huerta. Tengo una huerta ahora, en este momento no, especialmente porque me agarró la pandemia, sí, acá en San Isidro, ya el año pasado, y bueno, pero hice una huerta en la terraza. Claro. Caminaba en la terraza, hice gimnasia en la terraza, me hice una huerta en la terraza. Sí, sí, sabía. Y sos de, Tano, acá, de Fasana, Italia, que tu papá hablaba 6 idiomas. Sí, era intérprete. Mi viejo, la profesión de él era intérprete, sí. Claro, qué loco, qué bueno. ¿Y cómo lo mirabas en esa época? ¿Con qué ojos lo mirabas a tu viejo? Mira, yo, lo que pasa es que en mi infancia durante la guerra yo lo veía muy poco a mi viejo, porque en general estaba viajando constantemente. Claro, claro. El año seguido que yo tuve mi papá fue acá en la Argentina, y al año muere mi viejo, pues ya estaba enfermo. Vinimos a la Argentina porque él tenía una hermana y un hermano acá, y así fue, pero en realidad en mi infancia lo vi mucho, lo pasé mucho en el campo con mi abuelo. Y mi abuela, pero mi viejo lo vi bastante poco durante la guerra. Sí. Tano, vos sabés que hay algo que me llama poderosamente la atención, que es que cuando termina de filmar algo, sea película, porque hiciste un montón de cosas, el director te dice, listo, Tano, quedó bien, y vos te vas y ni siquiera mirás las cosas. Qué bueno eso. Sí, no lo miro, no me gusta mirar lo que hago, ¿no? Sí, es como diciendo, lo hice. Me quedo con lo que dice el director, sí. Claro, pero aparte es extraordinario, porque mirá, no me interesa, o sea, ya lo hice, ya está. Quedó bien, no me interesa si ya quedó está, bien. Ya lo hice, pero además es inmodificable, porque ya filmaste, listo, claro. ¿Qué vas a poder hacer? Ya está. Y generalmente a uno no le gusta nada, cuando te ves decís, uy, podía haber hecho tal cosa, podía haber hecho tal otra, entonces es mejor no verlo, por lo menos para mí, viste, que a través de los años uno va haciendo su propio método de trabajo y su propia manera, ¿viste? Y de todo Y me dicen, ok, me encantó, claro, bueno, vamos, si te gustó, fenómeno. Prefiero no verlo porque seguramente a mí no me va a gustar. Claro. Y de todo eso que hiciste, que como contaba Mariano, tenés una trayectoria, la verdad es que no nos entran todos los programas para hablar de tu trayectoria. De todo lo que hiciste, ¿qué fue lo que más disfrutaste hacer? ¿Hay algo que dijiste, este personaje, la verdad es que me quedó en la retina o me quedó...? Sí, hay cosas que a uno le gusta más que otra, pero en general lo que hice, siempre lo hice porque tenía ganas de hacerlo, claro. ¿Viste? Por mil motivos, o porque tenía ganas, porque me pagaban lo que yo quería. Muchas cosas he dejado de hacerlas porque no me pagaban lo que yo quería, cosas que me hubiesen gustado. Hay cosas que me gustaron muchísimo que no se estrenaron, como una película que hicimos con el hermano de Fabio, La Mayoría Silenciosa, que me encantó. Para mí personalmente fue como un trabajo que me encantó el que hice, pero bueno, no se estrenó la película, así que... Pero en general siempre he hecho cosas que tenía ganas de hacer, ¿no? Una vez también hice un programa con Bilardo, y alguno me decía, Tano, ¿qué estás haciendo el domingo ahí con Bilardo hablando? Y digo, y yo quería conocerlo a Bilardo. Claro. Digo, yo lo que hago, ¿lo hago mal? No, vos estás fenómeno, y entonces está bien. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, no importa qué, pero hacerlo bien. Claro, sí, tal cual. Además que yo siempre pensé que en mi trabajo no existe la especialización, un actor tiene que hacer de todo. Sí. Y siempre yo, por criterio, he tratado de hacer siempre tres, cuatro cosas distintas al mismo tiempo. Que si hacía, por ejemplo, en el cine Los Pasajeros del Jardín, hacía Zona de Riesgo en televisión, y si hacía, no sé, Los Machos, pues hacía una comedia con un Vito Sofovi en el Tabariz, así que siempre, y yo lo que quería es que el público me esté haciendo cosas distintas, y por suerte me lo ha aceptado a través del tiempo y los años. Claro, claro. Tano, ¿y sos futbolero? ¿Te gusta el fútbol? He sido futbolero. Ah, sí. Pero, ¿no sabés qué me pasó un día? Con Hugo Mosser teníamos el palco 2 de la cancha de Boca. Sí. Y entonces en un Boca Racing, en ese momento el director técnico era Pedernera. Sí. Jugaba Marzolini y jugaba un jugador uruguayo, Rosselló, que era extraordinario, un 10 de aquellos de los de antes, pero ese día nadie jugaba nada, era terrible, la cancha se venía abajo, y Rosselló, cuando pasaba por el palco mío, yo me acordaba de la abuela, de la tía, de la mamá, de la hermana, de papá, de todo, y de pronto me vi a mí mismo rodeado de 60.000 energúmenos gritando. Y yo me vi a mí mismo, me sentí un energúmeno, y dije, si el fútbol saca esto de mí, no piso más una cancha de fútbol. Yo desde el año 74 que no piso una cancha de fútbol. Nunca más fui. Por ahí lo veo por televisión, bonito, pero en general me he desapasionado. Veo Boca, por ahí me aburre, no me gusta cómo juega, y veo al que juega bien. Claro, a esta altura de mi vida. Tal cual. Tano, te queremos agradecer por el tiempo. Fue un placer, un orgullo hablar un ratito con vos y conocerte también desde otro lado. Dale, gracias a ustedes por el llamado. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Rodolfo. Igualmente, un abrazo. Chau, chau. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro el señor Rodolfo Rolli. ¿Qué estás haciendo? I like the candy. I like the chocolate. The ice cream is very good, but I just love my lollipop. De la noche en toda la República Argentina tenemos el estudio colmado por gracias a la presencia del señor Cerri, que está haciendo desastres. Nos hizo hacer desastre acá. Bueno, estuvimos hablando con el Tano Rani, gracias a Curly Café, que está en Capital Federal, Mercedes 1502, para tomarte un café. Las mejores medialunas que medialuna, churros. De Curly. De Curly. ¿Puede ir Cerri ahí, Sí. ¿Sabés quién es Curly? Hernán Jiménez. ¿Tafirol? Sí, lo conozco. Bueno. Hernancito, bueno. Sí, grabé con él. Hicimos Somos Familia en Telefe. Bueno, es de Hernán, es del gran vas Curly. Y le decís, Curly, me mandaron de Punto de Encuentro a pedirte media luna. ¿Sí se abrió ese local? Sí. Curly. ¿A dónde está? Está en Mercedes 1502, en Cava, que sería Caballito, por ahí. Ah, mira. No sabés lo que... Media luna, donas, churros, chipa. De todo. Espectacular. Y bueno, bienvenido Beirut Kiosco, en Avenida Triunvirato 3939 en Villa Urquiza, un kiosco árabe. También. Tienen pipas para... Bueno, podemos seguir un día a ver. Hacemos todo. Hacemos de Paloma, Mellino, Curly. Todo, exactamente. Beirut, Dulce Gina. Tenemos un montón de auspiciantes. Vamos a arrancar a la mañana porque hay desayunos también, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí. Y caemos un día. Y caemos al mediodía, vamos a lo de Curly a comer unas... Al mediodía vamos a Mellino. A Mellino, claro. Bueno, gente, ya lo tenemos a él acá. Bienvenido, señor Pablito Cerri. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te recibió la radio? Bien, muy contento acá, Claudia. Una genia, Claudita. Una genia. Vos también, por la invitación. He conocido a la columnista también, a Cicela. Y bueno, acá todo el equipo. Al Pulpo. Muy linda radio. El Pulpo, es linda radio. Muy linda, sí, muy bien ambientada, todo, muy cálida. Sí, así sí, que bueno, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Y obviamente lo trajo Mellino. Sí, lo trajo, sí, dele, la cocina. Le vamos a hacer entrega en este en solemne este momento. Porque también tenemos fotógrafos también en el programa. Sí, para está todo el tiempo tirando fotos. Para que después no digas que no te entregamos el voucher, ¿entendés? Celebremos este momento. Muchas gracias, favor. Chico. Ahí está, te entregamos. Es una comida grande. Lo muestro, así se lo muestro al señor Vicente. Te lleva una... Un Oscar para mí, como un Martín Fierro. Mirá, porque el Oscar no te da de comer. En cambio, la cocina de Ana Mellino sí, se lleva una paella para cinco personas. No, pero es una paella para cinco personas. Más, sí, señor. No, más. Hay empanadas. Sí. Hay Se puede agregar a la paella. Filet, y vos andá y negociá con Vicente. Filet tenés al Roquefort. Sí, hay unas comidas. No, te va a armar una paella. No es una paella como No. El tema es si en pandemia yo puedo meter cinco personas en mi casa ahora. Sí. Hasta 10 puedo meter. Hasta 10 personas. Creo que bien. O sea que es de 5 la paella, pero con lo que tenés, lo que te da como un regalo más. Sí, será Vicente, para 7-8 personas. Vicente es muy generoso. Vos vas y le decís una paella para 4 y te hace para 6 y te llevas un par de empanaditas de entrada. Después te mando igual en mente la dirección de Devoto. Es más, me dijo Vicente, si querés ir un sábado, podés ir un sábado, que tenés muchísimas variedades. Claro. Hay un montón de cosas y la podés elegir también. Porque no es solamente, o sea, tenés la pescadería y tenés la casa de comidas. Hacen de todo ahí. Riquísimo. Y fresco. Fresquísimo, todo. Y una cosa que llama la atención es que cuando entras no hay olor a pescado. No sentís olor a pescado. A mí me encanta el pescado, como mucho. Así que, bueno, entregada el voucher. Está como loco. Ahora sostenelo que no se vaya. Claro. Porque ahora que le dimos el voucher, capaz que ahora se vaya. Gracias por todo. Yo agradezco todo. Son muy amables. Bueno, Pablito, ¿cómo arranca esta aventura de ser actor? ¿Cuándo decidís? ¿Cómo fueron las circunstancias de la vida que te llevaron a...? De chico actuando en el colegio, sí. En la primaria, siempre me llamó la atención, veía mucho cine, estudiaba... Y empecé a estudiar actuación en tercer... Yo hice en el Instituto de River el secundario. Sí. Soy hincha de River, ¿no? Fanática. Pero, ¿ustedes de qué cuadro son? Yo de Racing. Yo de ¡bien! Me olvidé decirle poco que lo dejamos afuera. Lo dejaron afuera. ¿Qué pasó? Bueno. No, es bostero, quería a muerte. Quería dar una tercera vuelta. ¿No? Mirá que... Mira. Ahí me pone mute. Sí. No se lo escucha. Es muy de... Él, si no le caes, te corta el micrófono. Así claro. Que yo te diría que no pegues onda con él. No, ponelo. Corte. Pobre Pablito. Te dije, no le importa nada. Te corta, ¿viste? Mirá, mi abuelo era hincha de Racing. Tengo un sentimiento ahí. ¿Y vos? De Independiente. Independiente. Con carnet y todo, bien, ¿eh? Para ver un clásico junto. Con carnet y todo. Pero sí, no sí. Es muy futbolero. No, yo ¿no? Muy futbolero, pero me gusta verlo. Le gusta, pero sí. No es una cosa de fanático. No puteo como el Tano Pazman. No claro. Me pongo loco, no me pongo a llorar. ¿Viste cómo se bajonea? No, de última, si a uno le gusta mucho lo que está pasando, me lo apague y listo. Porque la plata la ganan ellos, o sea, claro. La ganan, entonces. Claro. Bueno, y ahí, tercer grado, tercer año del tercer Instituto año. De 15 años. River, ahí empecé a estudiar teatro en el Teatro San Martín. Con mi profesora que justamente el año pasado en cuarentena nos contactamos y ahora estamos con un vínculo más cercano porque sí. No nos veíamos desde aquella época, ¿no? Claro. Mónica Boxia. Y después estudié con Mario Neto, empecé a estudiar con ella, empecé a estudiar en lo de Fernández, con Bartiz, en distintos profesores, distintas técnicas. Y que todo sirve como para formarte, ¿viste? Para ir nutriéndote. Pero es medio semillero el San Martín, ¿no? Porque escuché varios actores ya que dijeron, sí. Arranqué en el San Martín, ¿no? Es como que hay como sí, un semillero ahí. Sí, es una buena escuela el San Martín, te da mucha técnica. Bueno, y después está bueno también ir probando otras técnicas. El trabajo del actor es siempre estar en entrenamiento, ¿no? No es un trabajo que se termina un día o que te recibís un día. Sí, bueno, la gente que estudia en los conservatorios, todo bien. Pero también hay un entrenamiento diario que está bueno desarrollarlo, ¿no? Como actor. Claro, y una cosa que me llama la poderosamente la atención cuando estuvimos hablando con tu amigo, el Dani De Vita, que él tiene que una tiene forma... Tiene COVID, me dijo recién. ¡Oh! Tiene COVID, pobre. Así que lo saludamos y sí, está escuchando. Lo voy a llamar. ¡Que no fume! No, bueno. Que deje de fumar. Sí. que él nos decía, bueno, fuimos a su escuela de teatro. Ah, mira. Allá en Capital, estuvimos, nos invitó. Sí. Y él dice, yo no te voy a hacer tirar o hacerte sentir como un pájaro, porque no sabes cómo sienten los pájaros. Sí. ¿Qué se hace en una clase de teatro? ¿Cuál fue tu primera clase ¿Qué viviste? Yo empecé haciendo pájaros así. Claro. ¿Te hacían hacer eso? De sentir el sol, la lluvia, ¿no? Yo hice expresión corporal e improvisación en el Teatro San Martín. No creció nada acá, pero bueno, nada, fui. ¿Fuiste? Sí, un año. Pero bueno, no importa, hablemos de vos. Pero bueno, está bueno. Él, bueno, tiene su técnica, que es muy respetada, está muy bien. Pero también yo como actor en particular, por cómo me gusta a mí trabajar y formarme, me gusta también pasar por diversos métodos, diversas escuelas, donde también a uno como actor el día de mañana, cuando tenés que encarar un personaje, ¿no? Tenés como más herramientas, cuantas más herramientas tengas para encarar y para afrontar un personaje, para desarrollarlo, para construirlo, la construcción del personaje y el análisis después. Cuanto más tengas, más preparado estás. Esto pasa como en todos los, como en todas las carreras, ¿no? Sí, como en todos los estudios. Cuanto más preparado y más talleres y cursos y formación tenés, son todas herramientas que el día de mañana te sirven como para que eso llevarlo a cabo, volcarlos en eso. Después hay muchas técnicas, ¿no? Claro. De actuación, sí, sí. Y bueno, yo fui pasando por alguna de ellas. Así que es muy interesante. ¿Y cómo fue esa primera vez que te viste en la pantalla? Cuando hiciste algo. La primera vez fue en 099 Central, en Polka. Sí. Que hacía tuve tres escenas con Julieta Díaz, que teníamos era un novio de ella, una cosa así. Y fue muy emocionante, porque la verdad que yo venía de hacer teatro. Empecé en el 96, que fue mi primera obra. Sí. Y venía de hacer mucho teatro y estuve hasta el 99 sin haber hecho, que no había hecho nunca televisión. Había hecho cortos o había hecho algunas cosas para estudiantes de la facultad, ¿viste? Algunas cositas así. Y ahí, bueno, hice un casting para Polka, para esta serie, para 099, quedé. Y bueno, hice un par de participaciones ahí, cortas, porque era un bolo. Claro. Y ahí empecé después a hacer mucho más participaciones, cada vez más. Y bueno, y siempre confiando y apostando, ¿no? Creyendo en uno, porque es una carrera que tiene muchos vaivenes. Sí. La carrera del actor no tiene una continuidad muy, muy estable. Entonces también entendiendo a lo que me estaba dedicando. Hoy por suerte ya me puedo dedicar un poco más de lleno, hace 6, 7 años que estoy más abocado a eso, a la actuación, que vivo de eso. Pero también tuve sus momentos donde también tuve que buscar otras cosas, otras salidas, laburar de lo que sea. Sí, siempre laburé, siempre estuve laburando. ¿Y cómo fue, más allá de que siempre fuiste laburando, te sirvió esos otros trabajos que tuviste para aplicarlo a la actuación? Sí, creo que porque uno, en realidad la vida es un actor. Sí. Cuando estás vendiendo algo, cuando querés ofrecerte algo, o cuando estás hablando con un gerente o algo de recursos humanos, que querés trabajar en esa empresa. Ahí también estás un poco actuando. Sí, sí. Cuanto más calle, digamos, tenés, más herramientas también. Es otro curso más, ¿no? Claro. Que haces como actor. Claro. De hecho, también en algunos talleres te inculcan un poco ese tema de salir, de vincularte con el exterior, con la gente, de ver cómo caminan, ¿no? La observación. Y viceversa también, ¿no? Porque hay muchos talleres de teatro y demás que te ayudan a, por ejemplo, a encarar una entrevista de trabajo o a desenvolverte en muchos oratoria. Políticos también que, claro, toman oratorias. Sí, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Y cómo estabas hablando de Julieta Díaz, del primer papel. Sí. ¿Y ahí te diste cuenta que era un trabajo o seguiste un poquito más y dijiste, no, esto no, digamos, es lo que voy a hacer toda la vida? Sí, eso, digamos, yo siempre lo tuve presente, no sabía si iba a poder, o si hoy tampoco sé. Sí. Hoy estoy bien, pero bueno, el día de mañana por ahí tengo que empezar a buscar otras cosas también. Pero nunca se sabe, por esa inestabilidad que hablábamos, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo fui como descubriendo que era una carrera que yo me quería dedicar y vivir de eso, ¿no? porque empecé desde muy chico, entonces era algo como que no sabía bien por dónde iba, si iba a poder... A pesar de que mi familia nunca me dijo tenés que estudiar una carrera porque el día de mañana, siempre me dejó libre a que yo elija y haga lo que quiera. Nunca tuve, digamos, por parte de ellos una como una presión de ocuparte en una andá a estudiar a la facultad, Y después con la continuidad de trabajos que fui teniendo, fui como queriendo un poco más a la profesión, a querer vivir de ella. Y bueno, y ahí estoy, ¿no? Estamos todos los días trabajando. Y a ver qué es posible, ¿no? Porque siempre está esto de ver como la actuación como un juego, que no estamos acostumbrados a dedicarnos realmente a lo que nos gusta hacer, sino a lo que nos permita vivir. Claro, sí. Pablo, y contanos un poco de la experiencia de lo que fue vivir en España haciendo esa serie que es va a esos ser un ícono. 5 meses inolvidables. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, estaba haciendo El Tigre Verón y ahí me llegó, había hecho un casting para la serie de Maradona Sueño Bendito. Y justo faltaba muy poco para terminar la serie del Tigre Verón, donde me confirmaron que había quedado para esta serie de Maradona. Cosa que acepté la propuesta y bueno, y ahí fue una experiencia increíble, alucinante, porque primero el trato que tuvimos con la gente de Amazon allá nos ha tratado de primera, teníamos nuestro departamento, nuestro chofer, nuestro todo, ¿no? Qué lindo. Y bueno, y después vivir esa experiencia, ¿no? De estar haciendo, para mí era un sueño haber logrado, había viajado ya con la actuación, pero no había viajado a Europa a trabajar de lo que me gusta y bueno, y vivir de eso allá tanto tiempo, laburar con directores, laburé con Roger Wall, que es el director de Las Chicas del Cable. Entonces fue como una experiencia en general todo muy buena, muy enriquecedora, a mí en lo personal, en lo profesional. Fue un lindo personaje que me tocó, que se llamó Néstor Ladilla, que era un amigo de Maradona. Bueno, y después el trato, también he viajado mucho porque había muchos baches, mucho tiempo entre escenas y escenas que grabábamos, claro. Entonces también me permitió conocer mucho todo lo que era España. Después tuve la posibilidad también de ir a filmar a Nápoles, entonces también ahí transité todo el desarrollo del personaje y después un bendecido, un agradecido a mi profesión, y creo que también fue producto todo un poco del esfuerzo y de la dedicación y de nunca bajar los brazos, ¿viste? En esta profesión que muchas veces uno se replantea cosas, y creo que fue como el mejor regalo que yo pude tener de ella, coronando, ¿no? con esta serie, ¿no? Así que, y un agradecido, digo, porque también estuve rodeado de tanto como de directores, como lo que es estar laburando en una plataforma como Amazon, y con mis compañeros, con el grupo de actores que han estado en la serie, que también son muy talentosos, y entonces ser parte de ese grupo, también a mí me llena de satisfacción, de bueno, seguir para adelante, ¿no? Con todo eso. Y con la experiencia que tuviste afuera, con otros directores, otra producción, ¿sacaste algo para la actuación? Decir, mirá, o mirá lo que me dijo, mirá cómo lo encaro. O también con un compañero, porque a veces pasa que entra, no sé, llevamos al terreno de la actuación. Estás en Polka grabando algo y viene un actor joven y de repente lo mirás y decís, mirá lo que hiciste. O una técnica diferente, vos lo decís de alguien diferente. Siempre se aprende del otro. En esta profesión siempre estás aprendiendo del otro. Por eso también es importante los vínculos, ¿no? Antes de generar una escena, de llegar al set. Claro. Es importante los vínculos porque después traspasan un poco y se ve de una forma más natural todo eso. Y sí, he aprendido mucho de gente con la que he trabajado. He trabajado con gente muy muy interesante, tanto como directores como actores, ¿no? Bueno, justamente ahora en El Tigre Verón con Julio Chávez, que también había laburado con él en Farsantes. Sí. Yo tengo un gran aprecio y es un gran amigo para mí. De hecho, estuvimos hablando hasta hace dos días con Pipo Luque también, sí. Que he aprendido mucho y que me ha ayudado mucho en mi crecimiento como actor, en mi carrera. Yo lo conocí a él en El Gallo para Esculapio. Uh-huh. No nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca juntos y de él he aprendido una... De hecho, se lo digo permanentemente. Además, es una persona brillante como ser humano. Muy humilde, muy con mucha calle, ¿no? Sí. Que eso es muy importante, la humildad que él tiene y bueno, de esto que estábamos hablando, ¿no? De lo que te dan los compañeros. Y de él aprendí muchísimas cosas. Desde cómo tratar a todo, él siendo cabeza de una serie, como fue Un Gallo, cómo tratar al equipo técnico, a tus compañeros, el trabajo de las escenas. Vos fijate que él, perdón, a veces leía, nos llegaban los libretos, leíamos las escenas y me llamaba a mi casa, me decía, che, mirá qué interesante la escena que tenés acá. Y por ahí él no estaba ni conmigo en la escena, ¿no? Claro. Venite al estudio, porque él tiene dentro de su casa tiene un estudio, venite al estudio a prepararla, si querés yo te ayudo. ¿Entendés esas cosas que tiene un tipo? Generoso. Sí, totalmente. Donde también aprendí mucho de él en cuanto a que si vos brillás, él también, no sé si brillás, pero si acompañás, claro. De no dejarte solo en la escena, ¿no? De acompañarte, de querer de que vos también te luzcas. Claro, se lucen los dos. Sí, lo importante que es. Bueno, he trabajado con él, también trabajé con Adrián Suar, con Gustavo Bermúdez, con gente, sí, con Miguel Ángel Rodríguez. Sí, he laburado. Y bueno, y en Maradona también, con Leo Sbaraglia, con Mercedes Morán, con gente muy interesante, sí, para gente, conocer, para laburar. Muy importante. Bueno, para que recién se conecta, estamos hablando con Pablo Cerri, OK, en Instagram, okay. Para que lo vean. Está acá en vivo con nosotros en el programa, nuestro primer invitado, o sea, sí. Columnista de lujo tenemos. Sí, sí, sí. Así que, Pablo, ¿y qué es lo que te falta? Porque viste que uno siempre se plantea, en mi profesión, por ejemplo, me falta un poquitito de esto. ¿A vos qué te falta en la actuación? ¿O que te cuesta un poco más? No, me falta un montón. Sí, falta seguir creciendo como actor, seguir teniendo nuevos desafíos, nuevos personajes. Cada personaje es un desafío nuevo y, sí. y por eso es lo que hablábamos, que es una carrera que nunca te terminás de formar, ¿viste? Siempre hay nuevas técnicas, nuevos trabajos. Y no quedarse con el conformismo, ¿no? Con hacer, claro, siempre lo mismo, con encarar las cosas de lo que decía lado. Rani recién, ¿no? De hacer un poco de todo. Estaba haciendo, sí, comedia y al mismo tiempo estaba haciendo drama. Sí, sí, sí. Entonces, sí, creo que falta un montón. Todavía soy joven, tengo 25 años. Está bien, está, sí, bien. Sí, sí, sí, está bien. Pero de los ojos. No, viste, acá no se discute. Yo tengo, claro, 20, tampoco, sí, me lo discute. Sí. Soy la más joven del equipo. Claro. Y Pablo, recién te escuchaba, digo, y hoy te sentís en un lugar de decir, bueno, esto sí lo hago, esto no, esto me gusta, esto no, o todavía hay falta un poquitito como para decir, elijo. Porque hay todo un mito, no, ¿viste? Hay gente que agarra lo que sea, o hay actores que dicen, no, sí, me suma, no me suma, me gusta, no me gusta. O sea, cada uno va también con el perfil del actor, supongo. Sí. Sí, hay cosas que sí, me permito eso de elegir, ¿no? De preguntar, de indagar un poco sobre la propuesta, sobre el texto. Me interesa hoy, más que nada, saber un poco el entorno del producto, ¿no? ¿Quién lo va a dirigir? Mis compañeros, claro. ¿Cómo la charla que puedo llegar a tener con el director de ver cómo arma el personaje, cómo lo armamos el personaje, cómo lo vemos juntos. Entonces hoy por ahí me hago más preguntas que por ahí hace un tiempo atrás. Que por ahí no me las hacía y me metía en proyectos donde después por ahí al mes, dos meses ya la estaba pasando mal. Entonces también me sirvió como experiencia para evitar ciertos cosas que por ahí no estaban buenas. ¿Y es verdad que el actor se quema si hace algo que no está tan bueno? O sea, capaz que participas de un proyecto que no tiene tanto éxito y decís... No, Porque el éxito hoy es muy, muy relativo. No, está bueno probar, hacer distintas cosas. Como decíamos recién, ¿no? No encasillarse en un solo lugar, sino como actor uno tiene que estar. Yo hice radio también, hacer cine, hacer televisión, hacer cortos, publicidades, claro. Mucho teatro. Eso sirve todo. Pablo, estuvimos hablando hace un tiempo atrás con Jorge Lorenzo Capés, sí. En el Marginal. Jorge, nos hicimos muy amigos. Y él en su momento, cuando le pregunté ¿cuál es ese compañero que no debe faltar, que cuando entras a un elenco nuevo o una tira nueva en donde sos nuevo? Él dijo Minujín. ¿Cuál es ese compañero tuyo que decís? Ese compañero que decís, yo lo quiero tener de compañero de laburo. Es un fenómeno. Bueno, con Luis. Con Luisito. Con Luis Luque, sí. Sí. Un tipo extraordinario. No sé. Sí, sí, le nota. Te hablo de él como que fuera. Pero yo lo conocí porque vi otras cosas de él. Estuve mucho tiempo viviendo, estando con él en su casa, compartiendo cenas, pero después lo que es dentro de como compañero de elenco es extraordinario. Para mí fue muy enriquecedor. Sí. ¿En el verano estuviste filmando una película? En el verano sí, estuve filmando en enero una película de Norman Ruiz, también con un gran compañero que hoy está radicado en Madrid, que se llama Adrián Navarro, que hoy estuve hablando con él. Sí. Está haciendo una obra, él allá de teatro, que la está dirigiendo, justamente está dirigiendo a Maravilla Martínez, al boxeador, que se llama Bengala, es un unipersonal. Laburé con él, un protagónico junto a él. La película se llama El Cóndor Ciego, la leyenda del Cóndor Ciego. Y la filmamos, tiene una particularidad porque yo era la primera vez que había laburado, que laburaba así, de esa manera. Antes se filmaba mucho, de esa forma, que era con cromas. El croma, sí. El croma verde. Y se filmó toda íntegramente en Saladillo, en un campo. Había un hangar donde dentro del hangar se hicieron todas las escenas de interior y en el campo alrededor se hicieron todo lo que era exterior con todo esto de cromas. Y, sí. Y así que fue algo muy, muy bueno, muy, muy lindo laburar, una experiencia nueva. Es la vida de la muerte del general Lavalle, está ambientada en 1841, donde había un enfrentamiento entre unitarios y federales. El personaje que me tocó a mí se llama Rivera, el capitán Rivera, que era un unitario, justamente de la línea de Lavalle. Y bueno, y habla un poco sobre esto que a Lavalle lo interceptan, lo descuidan de la guardia y es abatido por los federales. Y ahí empieza un poco la película donde te muestra qué es lo que pasa con el cuerpo de Lavalle una vez que cae muerto, y estos dos hermanos qué es lo que hacen con él, ¿no? Así que bueno, esa película se terminó de filmar en febrero y ahora está en postproducción. Ah, tuvo todas las complicaciones de la pandemia, ¿no? Todos los retrasos y demás. Sí. Por suerte la filmamos bastante. La filmaron rápido. Sí. Se filmó en 3 semanas. 3 semanas, sí. Yo me acuerdo que cuando hablábamos. Pero muy dijiste, estricto, ya terminamos. Fue todo. Sí. Nos hicieron tantos. O sea, se hisopaban a cada rato. Sí, tuvimos. Tremendo. Cada vez que íbamos. Sí. No, así es terrible. La nariz, sí, me imagino. Te hace llorar. Sí. ¿Vieron hisopado? Sí. Yo lloraba. No, ella no, porque ella como que le agarró la técnica de yoga. Yo respiro como en yoga. Pero yo tengo, viste, una apertura bastante importante. Pero. Y en el momento que hasta acá arriba se me da por empezar a toser. No. Sí, después. Y me decía tremendo, como diciendo, nene, quédate quieto. Claro. O sea, tampoco es la muerte. Yo, ¿viste?, le dije, respira, pero no me hizo caso. No. Y salió llorando, salió. Pablito, nuevos proyectos. Ahora estoy haciendo un par de casting para ver qué es lo que pueda llegar a salir. De hecho, mañana tengo que entregar un casting, así que vamos a ver qué es lo que sale. ¿Y en los castings qué te mandan? ¿Lo que tenés que hacer o tenés que improvisar ahí en el momento? No, los castings te mandan las escenas que hay, que tenés que preparar. muchas veces te tenés que juntar. Hoy son autocasting, así que, pero a veces te tenés que juntar con algún compañero, con alguna amiga, amigo, que te dé una mano para la, para claro, la evolución de la escena. ¿Pero cambió la dinámica con lo de la pandemia en los castings? ¿Cambió la, la dinámica para...? Y hoy te lo haces con el celular desde claro, tu casa, lo editás vos y lo mandás directamente. Medio, ¿viste? Hacés filmación, hacés producción, todo, postproducción, todo. Sí, no está muy bueno porque lo bueno es llegar a, ¿viste? Lo que era antes, llegar a un casting, que el director ya te vea en persona, tener ese ida y vuelta con el director, hablar un poco sobre el personaje, cómo, claro, cómo lo ve. Hoy, bueno, estás ahí con la cámara y lo haces como vos podés, claro, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Nos contaba Jorge Lorenzo que en el casting del Marginal, cuando estuvo presencial, le tocaba una pareja que no había estudiado el libreto. Ah, sí. No había estudiado directamente el libreto. Entonces, cuando entraron, que lo llaman, el pibe sincero dijo, mirá, yo no repasé la letra. Dice, bueno, léela. Y dice que Jorge lo miró con tanto odio, y lo miraba con tanto odio, claro, que al final una falta de respeto quedó. Ah. Pero dijo, yo lo quería matar. Y sí. Yo lo quería matar a este pibe. ¿Cómo no va a estudiar la letra? No, no, es fundamental. La letra es fundamental porque te permite salir un poco, que tu mente empiece a jugar, ¿no? Y esas yo te vi muchas escenas con Gonzalo Heredia donde estabas caliente. Sí. ¿Qué pasa cuando se tientan? ¿Cómo volvés a eso? Porque hay escena que estás gritando y estás recaliente, sí, y por ahí se tientan o lo que fuere. ¿Cómo volvés otra vez? No, bueno, es un poco la concentración, ¿no? Después sí, que uno tiene, pero hay sí muchas veces donde te tentás, donde la gente, viste, es bueno, hasta que se dé. Y ahí respirás, como cuando te haces el hisopado. Pero esos son momentos lindos que cuando pasa eso. Sí. Porque se conecta la gente, el entorno, el equipo técnico. Se vinculan, viste, ahí como, calculá que con esa gente estás viviendo 10, 12 horas de tu día todos claro, los días. Todos entonces, los días. Si fuera todo tan... Tan rígido. Sí, es, sería un embole, ¿no? Claro. Está bueno a veces cuando pasan esas cosas. ¿Y has formado amigos? También, claro. Sí, sí, sí, he formado gente que quiero, que aprecio mucho. Sí, tengo amigos, pocos, pero en la profesión... más que nada, o sea, mis amigos son mis amigos de que yo conservo, mis verdaderos amigos, llevo con ellos hace 38 años, son mis amigos de la primaria y ellos son verdaderamente mis amigos. Después uno va a medida que va creciendo, ¿no? Se te va acercando cierta gente que, bueno... pero sí, en la profesión tengo algunos amigos, sí. Uno es Dani De Vita, por ejemplo... Luis, Nina Spinetta sí, también, que hoy hablé con ella, hoy cumpleaños, feliz cumple, feliz Nina. Manda un saludo. Sí, después gente de teatro, también mucha gente de teatro, Piero, que lo tengo en España, en México, mi amigo. Pero bueno, son contados con las manos la gente del ambiente. Sí. Exactamente. Pablito, bueno, gracias por haber venido. Ustedes, gracias por la onda. ¿Cuánto llevan con el programa? 5 meses y medio. Sí, arrancamos bueno, el 23 de diciembre. 23 de diciembre. Cuando todo el mundo se encerraba y todos cerraba, no hacían cosas. Claro, nosotros... porque comúnmente todos. ¿23 de diciembre cortan para Navidad? Sí, sí, un día antes de Navidad bueno, arrancamos con el programa. Sí. Bueno, les deseo lo mejor. Gracias. Tengan mucha suerte. Mandanos fotos, después etiquetanos cuando favor, te coman la paella. Por favor. Y en el verano los voy a ir a ver con OJ y ah, y obvio. Mirá, nosotros, yo tengo pensado de viajar de viernes a lunes. Claro. De viernes a lunes. Y hacer el programa en un balneario. Qué lujo. Así que, bueno, estás en invitado. ¿No? No, porque ya la ¿no? no me da para tanto. Bueno, en Zunga yo igual voy a entrar. En Zunga bueno, no. Mariano tiene mejor físico, porque Mariano está entrenado. Yo más ahora corté porque me bueno, cerraron la pileta. Está indignado que tiene la pileta cerrada, es de lo que habla todos los días. Ahora cuando vuelvo ya todos los días voy ahí. Sí, salgo de la pileta y opa, te dicen. Sí. Pero bueno, un placer. Gracias por estar acá. Pablo. Pasó acá por Un Punto de Encuentro el señor Pablo Serri. Nos vamos a una tanda y al regreso todo el deporte de la mano de Alejandro Zaporito. Este es tu punto de encuentro. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa seguimos acá en Punto de Encuentro. Estuvimos con el señor Pablo Serri. Sí, impresionante, súper generoso, Pablito, la verdad que fue hermoso. Pero bueno, ya tuvimos la primera persona invitada acá al estudio. Con distancia social, con alcohol en gel. Así que lo conocimos un poquito más. Que mucha gente lo ve y dice, ah, Pablo. Bueno, lo conocemos un poquito más a él. 11-6-400-70-47. Les mandamos un saludo, obviamente, a toda la gente de Miramar. Sí. A Alfredo Caravaggio, que ya está conectado hace un montón, a Radio Activa 91.9, que si Dios quiere vamos a estar en el verano y vamos a ver qué armamos con Alfredo. A gente, al señor Gustavo Lepere de Radio Show, a todo Colombia, Medellín, que también está prendido ahí, y obviamente también a la Radio Huarco de Costa Rica, que nos está retransmitiendo en vivo e indirecto, al señor Heiner Mora. ¿Viste el nombre? Sí, difícil, eso te iba a decir. Heiner Mora. Heiner. Un fenómeno. Él es el director de la radio también, que se sumó a Punto de Encuentro. Cuando escuchó el programa dijo, quiero estar ahí. Qué bueno. La verdad, aparte gente hermosa, todas las de las radios que nos retransmiten. Así que un beso enorme para todos ellos. Un beso gigante. Gente, escuchen lo que viene. Llega el deporte a Punto de Encuentro. Con Alejandro Saporito. El sol entró por la ventana. Señor Alejandro Saporito, bienvenido a Punto de Encuentro. Buenas noches, Mariano, Gisela, a toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Boxing 2.9, en Radio Show de Colombia, en FM Activa de Miramar, y la bienvenida para la gente de Radio Huarco de Costa Rica. ¿Cómo andan todos? Merece un aplauso. Exactamente, merece un aplauso. Vuelvo ahí, pongan el aplauso. Vos fijate cómo... Pará, aplauso más risa, exacto. La bomba. Eso le iba a decir, aplauso y risa para el señor. Es más... Señor Alejandro Saporito, oficialmente que siga el aplauso, porque es el día del periodista deportivo internacional. Y tenemos al mejor. Gracias, Mariano, Gisela. Gracias por el homenaje que me hicieron en la página oficial del programa. Así que es un halago muy grande. Así que un saludo para todos los colegas. Y quiero mandar dos saludos especiales, si me permiten la por licencia. Favor. Ah, bueno. Por favor. Al director de Radio La Super Sport, Héctor Jambusi, que está contento por el progreso mío aquí en La Voz, y a un amigo conocido nuestro, Johan Talarico, que está ahora en Radio Colonia. Ah, muy bien. Felicitaciones, bueno, felicitaciones y un beso grande por para favor. Él. Un placer, gran compañero. Sí. Se echó un gran compañero. La verdad, un hermano que nos ha dado la profesión. Exactamente, aparte buen compañero por las cosas que compartimos ahí en Radio Sónica y también en Radio Tú. Johan, la verdad que un gran compañero y un periodista muy profesional, la verdad que es muy profesional y tiene una memoria, la verdad que es admirable. Ah, ha sido un gran crecimiento de Johan Talarico. Yo lo he visto mostrar su talento en cada clase, en Crónica, cuando participó en Radio, la verdad, un colega inteligente, nuestro amigo Talarico. Exactamente. Ale, ¿qué pasa con la Copa América? ¿Se hace en Brasil, se hace en Argentina, se hace en Estados Unidos? ¿Dónde se hace la Copa América? Y la verdad es muy tragicómico lo de la Copa América, porque decían, en Colombia no se puede organizar por el COVID, por la situación política, en Argentina no se puede organizar por el COVID, pero resulta que ahora se va a jugar en Brasil. Y ¿en Brasil? Conmebol, no les importa la salud, no les importa qué va a pasar con los jugadores, no, ellos quieren mover la maquinaria. Y el señor Bolsonaro, el señor presidente de la República Federativa de Brasil, dijo: sí, dale, hagamos jugar la Copa América. Terrible, pero aparte es un chiste. Porque primero que sí, primero que no. Después lo tengo a nuestro amigo Mauricio Zabalza, periodista de Nueva York, que es también columnista nuestro, y que estaba haciendo los trámites porque en teoría se iba a jugar en Estados Unidos. Y estaba haciendo los trámites, sí, para sacar la credencial. Se decía por un momento que iba a ser Estados Unidos, pero no. Los señores de Conmebol quieren que sea en Sudamérica. Han presionado mucho los patrocinadores del certamen. No quieren moverse de Sudamérica. La verdad, es una vergüenza más de la Conmebol. Y quisiera ver, por ejemplo, 10 contagiados en Brasil, o en Argentina, o en Uruguay, cualquiera de los participantes de este certamen. La verdad, sería un papelón mundial, porque es el certamen más antiguo de selecciones del mundo. Jugar así la Copa América desnaturaliza todo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que estoy contento es que lo dejamos afuera a Boca. Y yo dije que lo íbamos a dejar afuera. Y lo dejamos afuera. Una estatua para usted, Gianoni, en la estación de Quilmes. Y una estatua para mí también, porque yo dije que la final iba a ser Racing y Colón. Y bueno, obviamente va a ser Racing y Colón la final del campeonato. El partido entre la Academia y Boca terminó 0-0, horrendo como jugaron los equipos. La verdad, muy poco mostraron, apenas algunas ocasiones de gol y no mucho más. Y en los penales, Racing fue más efectivo. El arquero Gómez, que es el suplente de Arias, se lució atajándole a Diego González. El último penal lo convirtió Enzo Copetti. Y la Academia está en la final buscando el cuarto título de la década, sí. Racing de ganar la final a Colón puede salir campeón por cuarta vez en 10 años. Enfrente Colón de Santa Fe, que jugó un gran partido de principio a fin, venció 2-0 a Independiente con los goles del Pulga Rodríguez de penal y de Santiago Pierotti. Y el sabanero va por su primer título en el fútbol grande de la Argentina. Colón está ante la chance histórica de dar la vuelta olímpica. Exactamente. Igualmente, que ¿cuál de los dos llega mejor, no? Porque también los dos no están en su gran momento. Y Racing, digamos que fue de menor a mayor. Hace un mes, acá en Punto Encuentro, decíamos, por ahí Pizzi podía dejar de ser el técnico porque no lo bancaban dentro del mismo club. Pero resulta que nos provoca a todos. Racing llegó a la final del campeonato, está en los octavos de final de la Libertadores, está en los octavos de final de la Copa Argentina, y ahora está a 90 minutos, 120 minutos de salir campeón. Pensar que esto era un verdadero lío en la mitad de Avellaneda. Y Colón fue de menor a mayor, de mayor a menor momentos en el campeonato, pero fueron los que mejor jugó, junto a Vélez. O sea, yo imagino que va a ser una final muy brava ante Racing y Colón. No me la juego que termine los 90 minutos. Sí, sí, también coincido. A ver, Saporito, llegó el Kun Agüero a Ezeiza con una fortuna de 200 millones de dólares que tiene, y le hizo un regalo a la gente, a sus compañeros, a los ¿cómo se llama? A los utileros también. Y además Agüero ya es nuevo jugador de Barcelona. Qué curioso lo que ha ocurrido con Agüero en estos días. Perdió la final de la Champions con el Manchester City, ya al día siguiente se puso la camiseta de Barcelona. Y lo tragicómico de todo esto, que al mediodía decían que había dado positivo de COVID, pero resulta que fue una falsa alarma, que había dado negativo. O sea, fue todo muy vertiginoso, creo, con Agüero en las últimas 24 horas, señor Gianoni. Sí, sí, sí, exactamente. Quedó, pero bueno, ya están todos entrenados, están todos en Ezeiza, entrenando como corresponde, y bueno, a la espera de ver si se hace en Brasil, porque también lo están poniendo en duda, como que el país está devastado y sin embargo sí, van a ir sin público. En Estados Unidos lo querían hacer con público, obviamente, porque es otra la situación, pero todavía está todo en veremos. y para el final de la columna tengo dos bombas en una, relacionada a la selección argentina. La bomba. Dos bombas. A ver, tiene una bomba. Bueno, la primera bomba es que ya está el 11 titular de la selección nacional para mañana contra Chile. Lo quiero saber. El arco va a estar Emiliano Martínez, el arquero figura en la Premier League. Los defensores serán cuatro. Juan sí. Foyt, Cristian Romero, que viene de salir con el equipo de Sampdoria. Foyt viene de ganar con el Villarreal. Martínez cuarta, el ex River, y Nicolás Tagliafico. El mediocampo, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul. Arriba estarán Messi, Di María y Lautaro Martínez. Esos son los 11 que van a salir mañana a la cancha contra Chile en Santiago del Estero a las 21:30 horas. 21:30 horas. Di María, la verdad que no. Di María no me gusta ni me va a gustar nunca. Ya pasó la etapa de Di María. Yo concuerdo con usted, Yaroni. Di María no está para jugar como titular, pero para Scaloni es el mejor. Y voy a hacer una corrección, dije 21:30, es a las 21, así que 21 horas, un puro sí. Mío. Disculpa para todos. Ahí tiene otro spot para punto de encuentro. Exactamente. Va agregando. Bueno, ¿qué tenemos de la NBA? Bueno, jugaron Denver Nuggets y Portland Timbers en la jornada de ayer. En el tiempo suplementario, Denver ganó 147-140. Facundo Campazzo no jugó un buen partido, pero aportó 3 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y un tiro de 5 en 21 minutos. En este momento están jugando también por los playoffs New York Knicks y Atlanta Hawks. Estaba ganando en el primer cuarto Atlanta Hawks, así que se está dando un final apasionante de la NBA. Con respecto a Denver Nuggets, Portland, van a jugar mañana a las 21 horas y ahí se define la serie. Exactamente. Bueno, vio que Radio Metro tiene su corresponsal, que es el señor Dani Miche, de tenis. Nosotros tenemos a Alejandro Saporito. ¿Qué pasa con el tenis? Bueno, tenemos resultados favorables a los argentinos en las primeras rondas de Roland Garros. Hoy Federico De Bonis venció al español Pablo Andújar por 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2. Y en la jornada de ayer, Diego Schwartzman venció 6-2, 6-2 y 6-3 a el taiwanés Liu. Después, Federico Coria venció 6-3, 7-6 y 6-2 al español Feliciano López. Y Facundo Bagnis le ganó 7-5, 6-3 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi. Así que hasta aquí han tenido buenos arranques los argentinos en estas primeras jornadas de Roland Garros, uno de los primeros Grand Slam de la temporada 2021. Exactamente. Ale, completísimo como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles con más novedades del fútbol, de la NBA, del tenis, de todo lo que quieras saber acá en Punto de Encuentro. Gracias, Mariano, Gisela. Y bueno, nos encontramos en 7 días y bueno, disfruten de las mejores entrevistas que vienen esta noche en Punto de Encuentro, porque la verdad es un programa de primer nivel, el número uno de la radiofonía argentina. Muy bien, Ale, que termines lindo tu día, merecido. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Abrazo grande, Ale. Saludos para todos. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Saporito por Punto de Encuentro con todo el deporte, con todo lo de la selección, con todo lo de Racing, con un montón de cosas. Con todo deporte que yo no entiendo nada, así que viste. Bueno, ¿tiene saludos? Sí, señor. Saludos. Quiero saludar a Vanessa Laurenzuk, que es una de nuestras fieles oyentes, a Sole también, que está escuchando, al señor Juan Gulo, que también nos está escuchando, y dice, sí, a los tanos les gusta comer bien, por Rodolfo Rani, dijo. Sí, los tanos aparte hacen unos fideos tremendos. Impresionantes. Tremendos. También a Marcelita, que nos está escuchando, nuestra amiga Marcelita Nolasco, que nos está escuchando. Un beso enorme para vos. Muy bien, Marce. Nos están escuchando, ya nos están mandando saludos el señor Jainier Mora, que nos está retransmitiendo de Costa Rica y nos están escuchando mucha gente de Costa Rica. Así que bueno, le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. Y la semana que viene tenemos novedades con Costa Rica. Vamos a indagar un poquito sobre la cultura, las comidas, sí, la música, ¿por qué no? Además de ir a Miramar, ¿no? Los fines de semana, ¿no podemos ir a Costa Rica a hacer el programa también? se me adelanta. ¿Hay un mensaje? Ah, no. Ah, bueno, sí. Pero si usted está atornillado a la silla. Pero no puede venir a Miramar y quiere acá, Costa Rica, dice, saca todo. No, viste, se viene con la silla y todo. Sí, pues, olvidate. Tiene rueditas para que te empujemos, porque si no, viste. Claro, ahí va para atrás. Bueno, gente, también nos está escuchando Soledad. ¡Ay, que Sole! Pronto vamos a tener novedades de Sole. ¿Sí? Y su gran marido, Javier. Que es batero, ¿no? Que es el batero de... No me acuerdo yo la banda, ¿cómo se llamaba? Ay, Sole, decinos, mándanos mensaje. Sí, Sole, al 116-470-47. Exactamente, o si no el WhatsApp, al mío personal. Estamos teniendo tantas figuras que ya... Eso nos está pasando, le queríamos contar a Pablo Cerri, los invitados del miércoles pasado, sí. y no nos acordábamos a quién habíamos tenido. No, pero bueno, muchos también trabajaron con él. Sí, muchos de los actores que tuvimos. La verdad, una experiencia hermosa, medio que nos desencajó un poco. Yo me sentí como medio perdida al tener a alguien acá que no es ajeno a nosotros dos, medio y... Claro, bueno, lo que ¿no? pasa es que... Hasta que nos acostumbremos, supongo. Que está el fotógrafo también, que nos manda la productora. Y bueno, un montón de cosas. Bueno, pero estuvo también buenísimo. Palito, bueno, se compone venir acá al estudio. Otra cosa que quiero es agradecer a Claudia, sí, que sabía que teníamos invitados y nos tenía todo preparadito, el cafecito calentito, todo para que agasajemos a nuestro invitado. Así que gracias, Claudia, también a vos por mimarnos y cuidarnos acá en la radio. Exactamente, la directora de la radio. Señoras y señores, ¿nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda y al regreso lo tenemos al gran Babi Checopar. Sí, qué notón. Qué notón que tenemos. ¿No? Pero bueno, para todos los oyentes, los que están escuchando, no vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de qué hace Babi. ¿Qué hace es lo Babi? Que le gusta a Babi? ¿Qué le gusta a Babi? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el campo? No sé. ¿No sé? Bueno, a la vuelta. Dale. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your original? Everybody, yeah, yeah. Everybody, yeah. punto de encuentro. Hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, 28 minutos de las 9 de la noche en toda la República Argentina. ¿Cómo está la temperatura? La temperatura 11.2. 11.2, buena temperatura. Sí, ¿cuándo viene está el invierno? Fresquito. ¿Cuándo viene el invierno? No sé, a mí no me gusta mucho el invierno. ¿A usted le gusta el invierno? Me encanta. No, a mí no me gusta. Me encanta mucho. El invierno, la tormenta, los rayos, me encanta. No, bueno, pero rayo, tormenta, todo puede haber en verano también. Igual, pero... Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tengo para hoy? Estuve investigando, sí. le pregunté a Pablo que hablábamos de esto, de que no solo el teatro sirve para hacer teatro en sí, ¿no? Para actuar y demás, sino que el teatro sirve para distendernos y para aprender y para desarrollarnos en otras disciplinas o para otros momentos, por ejemplo, para la oratoria, para desinhibirnos, para una entrevista de trabajo. El teatro sirve, las clases de teatro sirven para todo. Y esto viene a colación de este nuevo emprendimiento, este nuevo proyecto. Es una compañía joven que combina la unión del teatro con la rama artística. Sí. Es un grupo de actores jóvenes, actores, coaching y demás, es un grupo de jóvenes que lo que hacen es dar clases, ¿sí? Con modo break para las empresas, para usar el teatro como desarrollo de unión de los empleados. ¿Qué beneficios trae esta disciplina, esta nueva empresa? Es trabajo en equipo, fortalece el equipo de trabajo. Los ayuda en la oratoria, en la integración entre áreas, hace con las comunicaciones de la empresa más efectivas, ayuda con la desinhibición, con el desarrollo creativo de los empleados, permeabilidad, relajación, distiende el lugar de trabajo, el ambiente de trabajo, y todo esto trae beneficios para la empresa para que funcione mejor. Después, si querés, te cuento más. Pero dale, en principio te cuento que este grupo de jóvenes se llama Unite Art y está buenísimo. Después les voy a pasar las redes para que las empresas se metan y empiecen a investigar un poco más de esto. Perfecto, quédate ahí, escuchá lo que viene. Porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, ya lo tenemos a él, está en vivo con nosotros, él es actor, es gran periodista, vivió en San Isidro, se crió en San Isidro, es comediante, es conductor. Yo lo veía todas las noches y la verdad que es una persona que me encantaría sentarme a tomar un café. O un asado, ¿por qué no? Comer un asado. Bienvenido a Punto de Encuentro, le damos un fuerte aplauso al señor Babi Echecopar. Hola, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, hola, hola. Babi, querido, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Muchas gracias. En este momento, más que sentarse a tomar un café, sí, podemos comer un plato de polenta. Esperemos a ver cuando cambie el gobierno. Sí, cuando sí, cambie el gobierno que podemos hacer. Con un poquito de queso. ¿Cómo estás, querido? Bien, todo bien, Babi. Excelente, gracias. Gracias por el tiempo y por estar. Sé que estás muy agitado, que te está yendo la radio, pero bueno, sí, tenemos unos minutitos para charlar. Babi, vos arrancás en Radio FMC con Daisy McQueen y mi gran amigo Gustavo Luteral. Exactamente, empiezo ahí. Sí. Sí, empiezo en Radio Sí, después nos fuimos a FM Río. Sí. Después nos fuimos a un montón de radios. Hicimos Antena 2. Una vez rescaté una radio que era de la Lucila, de Villa de Lina, la llevé a la Lucila, que era un delirado. Se llamaba Miguelito Palmieri, pobre. Un mentiroso, sí. Y hubo cada personaje de camino, me imagino, piratas, soñadores, hermoso. Pero me encanta. Babi también, para quien no conoce, era fabricante de ropa y él hacía las remeras de Snoopy y de a Hero. Ver, espérame un segundito, sí. espera, ¿cómo? La vez pasada pedí un millón y me olvidé de cobrártelo. Ah, ¿cuánto es? 120. Espera que sí, estoy tranquilo, pagando una cosa que dejé impaga en la estación de servicio. Se olvidó la chica de cobrarme un bidón para la moto. Entonces, toma, hija. Y ahora me lo reclaman. Claro. Gracias a vos. Está bien, está muy bien. Las cuentas claras. Conservan la amistad. Exactamente. ¿Qué me decías de que fabricaste de ropa y era la remera de Snoopy y de Hello Kitty. Y de Snoopy, Hello Kitty, hice de todo. Mirá. Hiciste de todo. Digo, no. De chico, de todo. No. Deja que tender vieja de San Isidro. ¡Ah! No, mentira. Es un chiste para amenizar. Claro. Pero sí, fabriqué ropa, pinté muebles, hice todo lo que había que hacer para llegar, porque esta es una carrera donde hay un día mágico que te dicen, te doy un contrato, y bueno, puede creer, decir que me van a agarpar ahora, pagué yo toda mi vida. Claro. Y bueno, hasta que llegó ese momento, hice todo lo que pude. Claro, un montón. Hay una anécdota muy linda, Babi, que es la anécdota del sordo, que tuviste que parar la función porque no se reía. Sí, yo estaba haciendo teatro, recién comenzaba. Y había llenado el teatro, ¿verdad? Y había un tipo en primera fila que no se reía, se reía. En un momento paré la función, digo, pará, ¿para qué viniste, boludo, si no te reís? La mujer al lado me dice, pobre sordo, vino porque te quiere. Y me quería morir, le pedí un aplauso claro, para el sordo y seguí adelante. Pero realmente me dio mucha pena meter la pata así. Pero lo veía el señor que estaba duro mirándome fijo, digo, ¿se murió? O me odia, es un francotirador. Y no, era pobrecito. Estaba haciendo acto de presencia por amor. Mi vida. La verdad que no me olvido nunca. Mi vida. ¿Cómo estás, Babi? Mi nombre es Gisela. ¿Cómo andás, Gisela? Bien, muy bien. Babi, todos te conocemos de la tele, conocemos de la radio, pero pocos conocen tu amor por los caballos. ¿Nos contás un poquito de eso? No, mi amor por todos los animales. Pero sí, los caballos, llegué a tener 56 caballos. ¡Oh! Empecé a comprar porque me gustaba, la compré, me olvidé que había que darle de comer. No, claro. Entonces, para darle de comer, empecé a organizar cabalgatas. Claro. Y me pasaba el sábado y domingo paseando gente a caballo para después pagárselo al gaucho del pasto. No, me porque muero. Y porque ¿sabes qué pasa? Es como el barco, desde que te lo compras pasa a hacer negocio de todos los vivos que te sacan guita. Claro. Entonces los gauchos se cruzan de brazos y te miran a ver hoy la herradura, hoy la vacuna, hoy el pasto, hoy la avena. Y antes cuando llegaba al campo me decían, ahí viene el patrón, después ahí viene el gaucho, me decían, ahí viene el pelotudo. Iba todos los domingos y pagaba, ¿viste? Y cuando empezaron a decir los caballos, todavía no llegó el pelotudo, los vendí y me dediqué a otra cosa. Bueno, claro. Pero los disfrutaste. Mucho, y los amo, realmente los amo. ¿Sabes qué pasa? No, los amo, pero es un bien imposible. Claro. Porque gastan mucha guita, claro. Y además... Vos un perro se te enferma y lo agarrás en brazo y lo llevas a la veterinaria, pero los caballos caían en el medio del campo con alguna enfermedad y yo me pasaba la noche agarrándole la cabeza porque sufría a la par de ellos, entonces ay, es demasiado duro. Qué desesperación, sí, ni hablar. Claro, y también sos fanático de las lanchas y de los autos. Sí, fanático de los autos, sí, antiguos, sí. Y de los barcos. Todo gusto barato, ¿viste? Porque claro. Hay gente que está en boluda de colección de estampillas, yo no. A mí no me van a agarrar. Claro, claro, sí, tal cual. Y yo veía antes el Ángel de la Medianoche. De Medianoche, que sí. me encantaba porque entrevistás, tenés una manera de entrevistar que me encanta, la forma, es como que estás con un amigo enfrente. Y sí, sí, yo, la verdad es que... Hoy hablaba con la directora de América, sí, la 24, sí, con Parodi, y me decía, qué raro es tu estilo, ¿no? Es que yo soy la anti-TV. Claro. Yo, a mí la verdad que no me fascina para nada la cámara. Sí. Me gusta laburar, hacer reír todo, pero a mí la cámara y el éxito me importan tres pepinos, ¿viste? Yo laburo porque es mucho más fácil hacer esto que ir a agarrar la pala. Claro. Tienes dos caminos, sos actor o sos político. La única forma de no transpirar una camiseta. Claro, sí, sí, tal cual. Esta es un poco más digna. Sí, sí, sí, tal cual. Babi, ¿y cómo fueron esas épocas en San Isidro? Mira, era hermoso. Te iba a contar algo. Sí. Es tan digno que una vez hice un monólogo, sí, lleno de gente, no anduvo el equipo de audio, lo hice sin audio. Cuando terminó el espectáculo le dije a todos, bueno, el viernes que viene vienen todos gratis, guarden el ticket que les voy a dar el espectáculo porque ustedes pagaron con audio. En cambio hoy un político te cobra y no se presenta, ¿viste? Sí, exactamente, tal cual. Sí. ¿Cómo fueron esas épocas en San Isidro, donde tenías al verdulero, el almacenero que te fiaba? Era hermosa esa época. Mi vida es ahí. ¿No? Sí. Sigue siendo ahí porque ahora estoy en pareja... Y volví a Martínez y, qué sé yo, viste, todo San Isidro en mi casa. Sí. Entonces, yo en Capital me pierdo, viste, me decís Santa Fe y Ascuénaga. Y voy 100 veces y doy la vuelta, viste, por Parque Lezama. Pero acá conozco cada gente, cada persona, cada casa, cada timbre. Sí. Así que, no, fue maravillosa. Fue muy humilde, de la humildad de esa época... de la humildad digna, sí, y el padre laburante, la mamá ama de casa, pero con todas las letras, sí, y además con mucho respeto, y no había chiqui, ni la neni, ni los baby, tenías que estudiar a Miguel de Cervantes Saavedra, al Martín Fierro, sí, y salíamos aprendiendo a hablar. Sí, sí. ¿Te gustaría volver a hacer teatro, Babi? Ahora voy a hacer un streaming, sí, el 23 de este mes, uh-huh. Pero hago teatro. Lo que pasa es que el streaming no tenés a nadie que respire al lado tuyo. Claro. Pero sí, por supuesto. Al actor, el teatro es la esencia del actor. Sí, sí, sí, tal cual. Es como hacer una película pornográfica solo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es así. Babi, bueno, te mando un saludo gigante. Muchas primero, gracias. Mi amigo. Estoy pasando acá al lado. En Corrientes y Libertadores agarró un auto una mujer. No. Hay que tener cuidado, qué locura, qué locura, la gente está loca. ¿A qué amigo tuyo? A Gustavo Luteral. Ajá. Gustavito que me dijo, mandale un saludo a Babi. Y otro que enorme. Te manda. Otro que compartí la radio, compartí la radio con Gustavo. Es un caballero. Sí. Vos sabés que una vez, Gustavo te va a contar, con Cristian García Contestabile, sí. Gustavo Luteral me dijo, chicos, me ofrecen hacer la temporada de verano en Canal 11, recién lo tenía Yankelevich. Sí. Y nosotros le aconsejamos que no y lo agarró Tinelli. Claro. Pero mucha gente me dice, te debe odiar Gustavo. Le digo, no, porque Gustavo es un tipo con código. Sí. Seguramente hubiese durado 2 meses nada más. Claro. Porque no se hubiese reído jamás de nadie. Sí. Pero bueno, esa es la diferencia, un caballero. Un caballero. Y otro que te manda un beso grande. Sí. Y que te queremos hacer un regalo, Babi, sí, porque te lo mereces. Ah, mira. Nosotros, yo y Gisela, te vamos a hacer un regalo, que es una paella de tu amigo Vicente y Antonio Mellino. Muchísimas gracias, porque realmente tienen unos pescados maravillosos, sí, a mí la paella me fascina. Sí. Además, yo soy cocinero, entonces sí, me encanta cocinar para mis amigos y quedo bien con ellos siempre, así que muchas gracias por la deferencia. Por favor, después yo te estoy, ya te mandé WhatsApp, pero después te mando para acercarte, sí, el querido voucher, y que después vayas igual, ahí al igual tenés mi teléfono para lo que ustedes quieran, sí, sí, que es un placer el respeto con que me atienden. Lo mismo decimos acá para el programa, todo lo que tengas, igualmente vamos a seguir diciendo que el 23 de junio vas a hacer el streaming, ese día es mi cumpleaños, así que... Ah, bueno, estás invitado, después vamos, tenemos que hablar con mi producción para que invite a todos ustedes a que se metan para verlo. Babi, gracias Babi por el tiempo y fue un placer hablar con vos. No, el tiempo es de ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Paso por Punto de Encuentro del señor Babi Echecopar. You might know of the original sin. You might know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. I'm sure you do see its open arms. Dream on, white boy. Yeah. seguimos en Punto de Encuentro. Tenemos muchos mensajes. Sí, muchos señor. Mensajes del exterior. ¿Usted tiene un mensaje? Yo tengo dos mensajes. Dale, a ver. Uno dice: hola, soy Gerardo de Quilmes Oeste, escuchando Punto de Encuentro. Un beso enorme, Gerardo. Abrazo, Gerardo. Y tengo otro más que dice: hola, G, está muy entretenido el programa. Los felicito. Saludo grande a Necha, que me está haciendo el aguante. Estoy aislado por COVID y mi hermana me trae la vianda todos los días. Una genia. Saludos, Edgardo Laurenzuk. Y pide un tema. Bueno, es la primera vez que nos piden un tema. Sí. Pide Sisters de Divididos. Bueno, después vemos cuándo lo echamos. Un beso, Edgardo. Querido, abrazo grande. Bueno, auspició la entrevista del señor Babi Checopar. ¿Quién? La gente de Altamira Café Bar del Mar de las Pampas. Para tomar un rico trago, una pizza. Una caipiroshka. Una caipiroshka. De maracuyá. Tiene tortas también. Sí, riquísimas. Y también a la gente de Gym, artículos de limpieza. ¿Sabe de dónde? Para la gente de Las Heras, en Avenida San Martín 346. Gente de Las Heras nos escucha, obviamente. Gym, artículos de limpieza. Gym, artículos de limpieza. Sí, la gente de Las Heras que ya nos están... Estamos copando de a poquito. Sí. Somos como el COVID. Están tratativas ahí usted, ¿no? Estamos de Las Heras. Hay algo cosas. Ahí. Bueno. Exactamente. Bueno, tiene la última chance de participar de los dos de un sorteo de los cuales tiene dos premios para comer rico. Sí. Y para ponerse lindos o lindas. Sí, señor. Estamos hablando del sorteo que vamos a hacer el miércoles que viene, miércoles 9 de junio, durante el programa, que se pueden ganar dos premiazos. Uno, de la cocina de Ana Mellino, se pueden llevar una paella para cuatro personas, porque todos acá se llevan paella. Acá nuestros oyentes también. Una paella para cuatro personas de la gente de la cocina de Ana Mellino, Sabores de Mar. Y también un total look de la gente de Paloma Nails Boutique Puerto Madero, que se pueden llevar un esmaltado semipermanente de uñas y pies, lifting de pestañas y el tema de la... se me fue el nombre. A mí también. Se pueden hacer las cejas también en Paloma. Total look para salir divinas. Bueno, participen de este sorteo en Punto de Encuentro Box. Van a nuestro Instagram, buscan el sorteo, comentan con un amigo, pueden compartir la historia. Y si no, también mandando un audio. Los audios que mandaron hoy están participando también. Así que, Gerardo, también deja tu nombre y apellido. Así te veo. Exactamente, que manda un audio al 116-470-47. Nombre y apellido, ya dijo de dónde era. Pero para que quede formalmente ya en la... En el sorteo, de estos premiazos. Exactamente. Sole de Alsina. Sí. El marido está en la banda Langosta Rock. Langosta Rock. Nos tenemos que acordar por Mellino, de la langosta. Exactamente. Y Javi, cumpleaños el lunes. ¡Ay, que Javi! Que es el batero de la banda. Así que le van a festejar el cumpleaños. Bueno, a traigan Germán torta. También. Traigan torta el miércoles. Así que, bueno. ¿No? Nada, sí, puede entrar. Pedacito de torta. Si agregamos un día más o no, no lo sabemos todavía. Ay, no lo sabemos. Estamos ahí. Nuestra en tratar. La productora ejecutiva está hablando con la directora de la radio. Nosotros somos un producto del programa. Sí, somos un producto. Exactamente, y la jefa es la que manda. Así que bueno. Y Natalia Mellino también le mandamos un abrazo grande, que está conectado hoy con su marido y con su hijo, nuestra productora. Sí. Con usted, que las dos trabajan arduamente. Hacemos. Para que el programa salga bien. Ahí estaba diciendo Nati que Babi es fana de su tío Carlos Mellino, el cantante. Un beso para Carlos también. Y bueno, Nati, gracias, porque Nati labura ahí. Estamos las dos trabajando a la par, Nati con un montón de cosas y yo con otras tantas para el programa. Somos un gran equipo. Exactamente, que se tienen que juntar. Que al principio estaban medias... Y al principio me viene. Yo era productora, la única productora. 23 de diciembre, la única productora que tenía el programa, ¿quién era? Yo. La ex Serrucho, como me decían. Sí. Bueno. Y de repente me dice: hay una productora nueva para el programa. ¿Cómo hay una Natalia. Productora nueva? Sí, Natalia, que no sé qué. No, chicos. La productora soy yo. Ya. Bueno, no es más. Y resulta que después empezamos a hablar con Nati y formamos este equipo maravilloso, y este programa cada día crece más gracias a todo el trabajo que se hace, que es muchísimo, muchísimo. Así que estamos muy contentas. Gran esfuerzo, obviamente, gracias a los directivos de la radio por abrirnos la puerta. Sí. Y nos manejamos libremente acá, libremente, pero bueno. Sí. Seguimos un poco más. Con novedades del a espectáculo, ver. ¿Qué pasa en MasterChef? Y yo hace mucho que no lo estoy viendo, pero no sé, la otra vez estuvo Alex, lo medio que lo bajaron. Hizo el mejor postre de su vida. Sí. Lo aman por el postre que hicieron. Sí, a mí me encanta Alex como personaje igual, la como verdad personaje. Es que sí, sí, bueno, como personaje colorido, sí. Digamos. Ojo que dicen que Alex todo lo que parece no es, como que es un chico muy educado, que es re buena onda, que es súper buen compañero. Bueno, eso es un personaje también. Hace un personaje que a mí me encanta, triste porque se fue la Chepi, que bueno, ahora que está desocupada la tendríamos que llamar de nuevo para ver si quiere... Y a ver si la prensa nos, no sé, nos yo atiende. Yo estuve hablando con la prensa y me dijo, está muy ocupada, lo que pasa es que se la pasa cocinando y que Isabela, y aparte ahora está Javo, no tiene tiempo. Entonces ahora que no está más en Masterchef, capaz que no. E igual yo la vi que está haciendo muchos casting. Están todos castiñando, ¿viste? Pablo Serri, Dani La Chepi. Y sí, yo creo que van a estar, obviamente, en las tiras televisivas. Hey, sí, porque están desesperados los actores. Hay que activar un poco porque si no... ¿Usted tiene novedades? Bueno, obviamente, ¿qué pasó con Real? Se fue. ¿Por qué se fue Real? No entendí yo. Yo tampoco. Hay una interna ahí bastante importante. Está grande, me parece ya. Como que no se aguanta nada, ¿no? Me parece. No creo. Yo creo que las condiciones... No quiere trabajar contrato, más. No, quiere trabajar, pero las condiciones me parece que no... Pero él no es le están poniendo condiciones. No, el jefe no es. ¿No es el jefe de todo, él? No. Yo pensé que era el jefe de todo. No. Que los programas se los hacía él y que... No. Tiene una productora atrás trabajando. Una productora, estamos hablando... Sí. Como la productora de acá del programa. Ella sí. Es la cabeza, pero es una productora independiente, como si fuera Polka. Sí, que le pagan, no es que él produce todo. Sí, él debe producir sus cosas, pero también tiene sus cláusulas. Sí. Porque hay gente que obviamente ayuda al programa, que el programa está en vivo. Sí. No es que... No creo que Real pague el... No sé, el por programa. Eso. Pero bueno, como es como acá. Nuestra productora independiente, que es una señora grande, sí. Que tiene su gente atrás. Acá hay mucha. Éramos dos gatos locos y después empezó a crecer y a crecer. Bueno, le queremos comunicar a la gente que se formó el departamento. Sí. El departamento de gráfica de Punto de Encuentro y también el departamento de publicidad. Ah, el de publicidad no sabía. El de publicidad también está abierto. No, viste que me entero de todo acá yo. Bueno, así que. Bueno. En breve, ya la semana que viene, vamos a tener novedades cuando nos baje. Nuestra jefa, el OK, sí. Ahí ya se pueden comunicar y es más, para entrevistas, también hay un montón de cosas sí. que van a cambiar en el programa, que se van a ir dando en los huecos que quedan. De a también, poco, a... porque se está construyendo todo también, ¿no? También por eso, porque la productora también quiere... Nos está sacar... ordenando. Exactamente. Nos está acomodando, ordenando. No, chicos, esto se hace así, esto va acá... Para esto tiene que haber un departamento pero, de esto. Pero también, más allá de todo, quiere darle posibilidades a las bandas sí. que están surgiendo, entrevistas a actores que están recién comenzando. Así que bueno, eso lo va a manejar ella y ya le vamos a dar a conocer. Si quieren ver el nuevo logo, porque gracias al departamento de gráfica tenemos nuevo logo para las entrevistas internacionales, tenemos nuestro punto de encuentro internacional sí. y para todas las demás entrevistas reformamos un poquito el logo y el departamento gráfica nos hizo un logo divino que dice punto de encuentro donde vos estás, está buenísimo, tiene un mapa mundi, está hermoso, lo pueden ver en punto de encuentro box, en arroba punto de encuentro box, de paso miran el logo y participan del sorteo. Exactamente, le mandamos un abrazo al señor Gustavo Lepera que ya en breve sigue con él. Nos está transmitiendo de Colombia, de Medellín. Sí. También llegamos a Turquía, a Canadá. Ecuador. A México, Estados Unidos, Ecuador, parte de Chile también. Sí. Y Radio Huarco en... Costa Rica. En el estado, claro, en Costa Rica, en el estado de Cartago. Sí. Al señor Jainier Mora, hasta que me lo acuerde. Gran persona, estuvimos charlando... Es que es difícil el nombre. Largo y tendido. Y bueno, vamos a trabajar juntos, creo que por un tiempo largo. Y también a la gente de Miramar, la gente de la costa atlántica, la ciudad de los vientos. Sí. Miramar. Ahí te volás, con sombrilla y todo. Exactamente. Radioactiva 91.9, a cargo del señor Alfredo Caravaggio, que nos está retransmitiendo en vivo y en directo. Tenemos un mensaje al 116-400-7047. A ver. Hola, ¿qué tal amigos de Punto de Encuentro? Soy Gerardo González de Quilmes Oeste, siempre los escucho, un abrazo. Muy bien, abrazo grande. Gracias. Quilmes Oeste. Quilmes Oeste, gracias Gerardo. Muy lindo Quilmes. Ya estás participando por la paella y por el total look de Paloma también, que se lo puedes regalar a alguien. Oh, capaz que lo quiera hacer él. No, porque ahí al local de Puerto Madero, cuando nosotros fuimos, había hombres. Sí, había un montón. Y aparte, Fabi Macei. Facundo Macei. Facundo, Fabi. Flavio Mendoza. Charlotte Canigia. Laura Fidalgo. Laura Fidalgo. Ahí aportó. Estuvo Flor Viña también, preparándose para la academia. Se fue y se hizo todo. Uñas, pies, manos, todo. Nosotros la entrevistamos a su mujer, a Valeria Massa. Sí. El señor marido de Valeria Massa. Sí. Va a ese lugar también. ¿También? Sí. Mire usted, es muy amigo de los dueños, así que va al lugar, se juntan a comer. ¡Qué lindo! Es un lugar lleno de famosos. Sí, van muchos famosos a la sucursal de Puerto Madero. Así que si la quieren visitar, es buenísimo, porque van, y aparte están cerquita del Puente de la Mujer, se van y se toman un cafecito, se hacen las manos, hacen un día total y completo de spa ahí en Paloma Nails, Puerto Madero. Exactamente, así que comuníquense con nosotros al 116-470-47 y estuvimos hablando de Paloma Nails. Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Bueno, escucha esto. A ver. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558. Puerto Madero. 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bueno, muy bien, seguimos. Ya se nos fueron 2 horas de programa. Yo no me puedo creer. Estuvimos hablando con el señor, con el Tano Rani. Sí. El gran argentino. Y hablando hace un ratito con el señor Babi Checopar. Muy buena onda. Y además estuvimos en el piso del señor Pablo Cerri. Estuvimos con Pablito Cerri, gran actor argentino, que nos deleita con sus trabajos en Barcelona, en la serie de Maradona. Así que gran actor, el señor Pablo Cerri, por el tiempo que se tomó en venir al estudio. Él vive en Capital, pero vino acá al estudio y dijo, sí es para Punto de Encuentro, voy. Así que amigo, es amigo. Es amigo de la casa. Gente, nos vamos a la tanda y al regreso lo tenemos al señor Atilio Veronelli. Este es tu punto de encuentro. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado. Solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo, Costa del Este, etc. Envía un WhatsApp con la palabra Mi Cero Kilómetro al 11-28-73-49-35. Repetimos, 11-28-73-49-35.

Sí, sí, sí. Atilio, bueno, hiciste millones de cosas, millones de cosas, de las cuales antes, a los 19 años, trabajaste de administrativo en un sanatorio. Así es. El único trabajo real o civil, digamos, que no sea emparentado con la tele o con el teatro o con el cine, que hice en mi vida. En aquella época no, todavía no funcionaban las computadoras personales, sí. Entonces habían tener un archivito cada vez que iba alguno ahí a atenderse en CEMIC, el sanatorio, le anotaban en una fichita tres cosas, el nombre, claro. El documento y no sé qué otra cosa. Y entonces estaban muy desorganizados los archivos al punto de que ponerle Fernández Alberto no estaba antes que Fernández Jorge. Entonces yo me ocupé, supuestamente ese era mi trabajo, 4 horas diarias de organizar esos archivos. Y la verdad que era una cosa aburridísima. Sí. Entonces yo me iba en principio con los Walkman en aquella época, con cassette y todo. Nunca pude cumplir el horario entero. El primer día eran 4 horas, fui. El segundo día ya hice, te dice, como 3:50, 3:40. Así fui disminuyendo hasta que un día no fui más y dejé de ir como por 2-3 meses. Y un día fui a dar la cara, a decir, discúlpenme, soy un chanta, no debería haber avisado. Y me ofrecieron un aumento. Les expliqué, no quiero que me, quiero irme, yo no puedo estar acá haciendo esto ni ninguna cosa, soy inútil. Y no. Ahí me di cuenta que tenía razón, que era inútil y me dediqué al teatro. Pero me imagino que sos experto en acomodar palabras por abecedario. No, justamente, si hubiera tenido la facilidad lo hubiera hecho, digo, si esto es lo mío. Claro. Pero no, claro. Por el contrario, yo tenía que pensar, digo, esto es con H, sin H, ¿qué vale más que tenga claro. Después una A, una E? No, muy complicado para demasiado. Mí. Demasiado. Claro. Atilio, bueno, le vamos a contar a la gente, estamos hablando con el señor Atilio Veronelli. Yo tomaba café con Atilio Veronelli. Ay, pero usted conoce a todo el mundo. Y yo, obviamente, yo era bailarín, Atilio, en su momento, y hemos tomado café juntos en Lanús. Mirá lo que te voy a decir, en Presidente Perón, en un café. Atilio Veronelli, Laura Fidalgo y yo. ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo ni de dónde estoy parado en este momento, pero con mi amiga de Laurita en claro. Lanús. En Lanús, ¿se acuerda que estaba el estudio de Laura Fidalgo en Lanús? Y no, pero yo, el estudio de Laura que fui era el de La Croce. Claro, en Belgrano, pero usted iba al estudio, ¿por qué? Porque estaban ensayando una obra, Rapunzel, sí. En el teatro, ahí en el Eva Perón. Sí. Y bueno, ahí cuando salíamos de la función, del ensayo íbamos a tomar café. Usted no se acuerda, pero yo no sí. No me acuerdo de haber estado en Lanús con Laura, pero sí me acuerdo de haber estado en el estudio de La Croce y haber conocido otro que tiene, creo que por José María Moreno y Rivadavia. Sí. Pero bueno, no importa, estuvimos tomando café. No, claro. Tomaron café, Atilio. Exactamente. Atilio, hiciste una película, La Peste. Y tuviste la oportunidad de estar con el señor Williams Art. Ajá. Exactamente. Muy macanudo él, muy macanudo. Lo que pasa que ahí alrededor se pensaban que era un agrio, pero nada que ver. No, el tipo era muy, muy inglés en cierto sentido, pero además era súper profesional y acá no lo somos tanto. Claro. Entonces en aquel momento había en esa película, se llama La Plaga, La Peste, sí. Basado supuestamente en el texto de Camus, acondicionado por Puenzo. La idea era que había unos, en un momento él, que era uno de los médicos, recorría un lugar donde estaban todos los caídos por la peste y entonces estaban desnudos. Entonces habían contratado extras masculinos y femeninos que estaban en bolas en Constitución, esto se grababa en invierno, todos, algunos tenían una sabanita encima, pero la mayoría estaban en bolas porque era claro. La idea era mostrar con la cámara cómo era la destrucción que había sembrado la enfermedad. Y los tipos vienen a la Argentina, estaban todos, mirá aquella, uy, la teta de la otra, ¿cuál? La que está muerta ahí en la cuarta, sí, qué buena que... Y él, por más que hablaba en inglés, se dio cuenta. Claro. Y entonces agarró y dijo, todos esos boludos que están diciendo eso, sacámelo de acá porque no son profesionales, se están burlando. Entonces hizo 2 o 3 de esas que tienen absolutamente razón con claro. Todo, pero quedó como que era medio antipático. Claro. Y el primer día que fui yo a ensayar ahí mis pequeños textos con él, y estaba mi amigo Norman Early, que hablaba muy bien inglés porque había vivido un tiempo en Miami haciendo fiestas y qué sé yo, y lo llevamos a pasear a la cancha de Boca, que hacía poco que lo habían descubierto a Diego con la cocaína y qué sé yo, ¿te acordás? Todo ese escándalo. Y él quería saber, porque Maradona era una palabra que te abría el mundo en ese momento. Y entonces los llevamos a recorrer la Boca, qué sé yo, estuvimos discutiendo pelotudeces, y finalmente terminamos un día haciendo una escena, él y yo, que la escena era una pavada. Llegaba una ambulancia, nosotros nos bajábamos, yo le decía una cosa, me decía que lo espere no sé dónde, le hablaba con otro personaje y se terminaba. Era como un plano secuencia, digamos, se graba todo en el de tirón. Claro. Y como una vez llegabas con la ambulancia y no daba la luz, la otra, la ambulancia se había parado demasiado adelante, demasiado atrás. Cuando había salido el muerto se le había notado mucho que se le caía la toalla. Bueno, entonces la cuestión es que le hicimos como 16 veces. Y él, me aburría William Hart ahí adentro. Claro. Entonces yo le empecé a cantar las canciones que yo sabía en inglés, y a la que más éxito tuvo fue la de los Muppets. Así claro. Que veníamos. Cada vez que nos decían acción, nosotros estábamos... Maná, maná, tu, tu, tu, tu, tu, tu, maná, maná. En fin, había que entretenerlo y era cara de orto. Pero así como muchas caras de orto, era en realidad un tipo responsable. Claro. Que cuando labura no jode y que está atento a todo lo que pasa. Sí, obvio. Atilio, te conocemos, tenemos la posibilidad de conocerte como actor y demás, pero no... Muchos no conocen tu parte de docente, ¿no? ¿Cómo son esas clases de la escuelita de cómicos? Mira, yo te doy dos cursos. Uno de escritura. Digamos que, sí. Que actuar cómicamente requiere dos cosas. Ser buen actor y tener buen material. El buen material yo trato que la gente lo aprenda a escribir por las suyas. Hago unos cursos que son de... por email, digamos, así que no nos vemos. Sí. El participante me manda lo que él escribe, yo le sin ambición de que sea ni siquiera profesional, yo le voy marcando los errores y por qué podría ser más gracioso si él, en vez de dejar acá, alargara, y si en vez de mandarse tanto con este otro tema, lo acortara, sí. Etcétera, etcétera. Y después tengo otro curso presencial al cual le he llamado Escuela de Cómicos, que tuvimos la desgracia de que empezamos varios y tuvimos dos contagios de COVID y uno de los participantes falleció. Una actriz que vino a tomar el curso conmigo, amiga mía, Betiana Bueno. Sí. Así que paramos más este recorte de horarios que había hasta las 6 de la tarde. La mayoría de la gente que estudia trabaja, no podían salir en horario suficiente para poder hacer el tiempo del curso, así que ahora vamos a empezar a ver si se flexibiliza un poco vía vacunas y todo eso, si en junio o julio retomamos con la historia de la docencia. Pero básicamente lo que enseño es esto, cuáles son los elementos que tiene el cómico para hacer comedia y cómo se escribe más o menos bien un buen material para decir. ¿Y dónde se puede comunicar la gente para hacer los cursos con vos? Ah, mira, en ambos casos me escriben a Atilio Veronelli, que se escribe todo junto, con doble L, sí. Y B corta, atilioberonelli@yahoo.com.ar. Muy bien. Ahí me dicen, yo quiero hacer el curso de escritura o yo quiero participar del curso presencial, nos ponemos de acuerdo, de horarios, todas esas cosas, y salimos andando. Perfecto, Atilio, y la última pregunta es... ¿Qué te pasó cuando viste al genio de Maradona en una cancha? Mira, en una cancha yo no lo llegué a ver personalmente, digamos, lo vi en por tele y todo eso, pero la verdad es que yo jugaba mucho, yo era bastante malo como jugador, pero sí. Jugaba mucho al fútbol con los soldaditos, sí. Jugaba a los metegoles, jugaba a lo tronco, pero jugaba, y tenía mucha fantasía acerca de lo que podía ser un gran jugador. Lo mejor que yo había visto había sido el Mundial del 70, Pelé. Claro. Pero Pelé era un tipo muy reforzado, que si bien hacía goles y todo lo demás, vos veías que tenía un equipo atrás que eran involteables los 11. Sí. Sí. Entonces, si bien yo le daba mérito y en aquel momento estaba publicitado por aquella historia de los 1000 goles y qué sé yo, como que era una máquina imposible de igualar. Pero cuando apareció Diego, yo le vi un plus todavía mayor. Sí. Que este tipo hacía gambetas y cosas que yo había soñado en mis juegos que se podían hacer, pero que yo nunca las había. El gol de los ingleses es el gol que todo el mundo soñó hacer y nadie pudo. ¿Viste? Pasarte a medio equipo contrario, ponerla y salir corriendo para el costadito. Sí. Eso era maravilloso. Así que lo que me pasó cuando lo empecé a ver jugar es decir, no puede existir este tipo. Claro. ¿Qué pasó? Y encima me llevaba un añito, así que le vi toda la campaña, claro, desde que debutó a los 15 en Argentinos hasta que terminó. Absoluta admiración con él como jugador, como persona, es uno más. Sí. Exactamente. Atilio, te queremos agradecer por el tiempo. Un placer. Gracias por estar del otro lado. Y te queremos hacer un mimo. Sí. Un mimo al corazón de parte de Punto de Encuentro, que es... Te regalamos una paella para 4 personas de la gente de la cocina de Ana Mellino, que nos hace unas cosas riquísimas y las queremos compartir con vos también. ¡Uy, buenísimo! Ah, ¿te gustó? ¿Te gustó? Pero yo jamás he dicho que no a una invitación a comer, y menos en un lugar tan lindo. Y lo claro. Bien que hace Atilio. Exactamente. Así que, Atilio, yo te estoy escribiendo después, así te acercamos el voucher, y después, bueno, nos mandás fotito cuando estás comiendo. Dale, le mando un abrazo y gracias por la nota. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así pasó el señor Atilio por Punto de Encuentro, y auspició... ¿Sabe quién auspicia? ¿Quién? Dulce Gina. Sí, sí. Ropa interior, el Instagram es @dulce_gina, que son 2 chicas emprendedoras que hacen ropa interior masculina, femenina, por pedido. La verdad que chicas muy lindas y responsables. Y sí, son lindas, ¿quién le voy a negar? Son lindas. Y obviamente la casa de Ana Mellino en la gran avenida Enrique Mosconi 399 en Loma del Mirador, que es provincia de Buenos Aires, yendo para Cancha de Vélez, Riachuelo, para el lado de Liniers, y López de Vega 2698 en Devoto, en Cava. Así que auspició esta columna del señor Atilio Berenelli. ¿Nos vamos a una tanda? Dale. Nos vamos a una tanda y al regreso, ¿qué tenemos al regreso? ¿Sabe qué? ¿Qué? Al señor Alejandro Ferrer. 737 coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah. Well, I'm flying across the land. Trying to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Take me to the hotel. Bag is gone. Oh, well. Come on, come on. Won't you get me to my room? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah. Well, I'm flying across the land. Seguimos acá en Punto de Encuentro con mucha información. Tenemos mucho programa por delante. En un ratito nada más vamos a estar hablando con el señor Mauricio Pimentel. Sí. Actor mexicano, gran actor mexicano. Obviamente Punto de Encuentro Internacional porque nos vamos para México. Él estuvo en Netflix, está en Netflix. Estuvo en La Piloto 1, en La Piloto 2, en El Dragón. En El Dragón creo que hizo estragos. Estragos, que hacía el personaje de Peligros, que lo aman en Brasil, sí, en grandes partes del mundo. Pero bueno, ahora quédate ahí y escucha lo que viene. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo.

lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, que insisto, también una perlita se la dejo, la bomba, en la Ciudad de Buenos Aires, ya que le gusta a usted las polémicas. Le gusta la bomba. Sí. Exacto, yo le voy a decir, si usted tiene unos dólares ahorrados, sí, preséntese porque va a haber en la Ciudad de Buenos Aires un remate. Así como lo escucha, la Reta va a subastar un centro de desarrollo infantil. Recuerden ustedes que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor problema de vacantes en el nivel inicial y que la gestión ha desarrollado centros de desarrollo infantil que se conoce con la sigla CEDI y también CPI, Centro de Primera Infancia, en lugar de construir jardines de infante, y ahora los está rematando. La base para anotarse en el remate, $295,000. ¿Qué tal? Bueno. Impecable. Bueno, vale, completísimo. Bueno, muy bien. Nos reencontramos el próximo miércoles. Los sigo escuchando. Gracias. Un beso, Ale. Bueno, así pasaba el señor Ale Ferré en Punto de Encuentro. Llegó la hora de la tanda. Bueno. Llegó la hora de la tanda porque nos vamos y prepárense. Porque él es Mauricio Pimentel. Ah, sí. Gran actor argentino. ¿Argentino, no? Perdón, gran actor mexicano, que triunfa en todos lados. Y también a él le gustaría estar acá. Ah, ¿sí? Bueno, sí, lo traemos. Trabajar acá, en Argentina. Lo traemos. ¿Sí? Ahí, cuando pase toda la pandemia. No, mejor vayamos nosotros para allá. Bueno, vamos para México. Vale. Exactamente. Señoras y señores, quédense ahí porque sigue más Punto de Encuentro donde vos estás. De las 10 de la noche en la República Argentina. Sí. Quiero decir que mandó un mensaje mi madre diciendo que hoy es el día del perro también. Bueno, ¿está chequeado esto? Acá a nuestro amigo Pulpo, que es fan de los perros, Canichi iba a decir, Chihuahua, dice que sí. Bueno, saludo a todos los perros nos escuchan. No, a los perros no, a los amantes de los perros. Pero es el día de los perros, no de los amantes de los perros. Bueno, pero bueno, está bien, no me discutas. Bueno, señoras y señores, lo tenemos a él. Sí. Punto de Encuentro Internacional. Él es actor. ¿Trabajó en La Piloto? Ay, pensé que... No, trabajó en La Piloto. Fue. En sí. El Dragón. Sí. Es un gran actor, lo aman en todo México. Es más bueno. No, pero yo lo veo y me da como un poco de, sí, te da esa cara que pone, pero ¿no? Es más bueno. Es bueno, ¿no? Ya es amigo de la casa, lo entrevistamos, yo lo entrevisté un montón. Yo lo vi como lo entrevistó usted. Usted es la primera vez que lo que sí, voy a hablar con él. Sí, que voy a hablar con él, así es verdad. Así que le damos un fuerte aplauso al señor Mauricio Pimentel. Bienvenido, Mauricio. No, hombre, qué gusto y qué placer estar con ustedes. ¿Cómo estás, Mauricio, querido? Un abrazo enorme. ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, es un placer. Aparte acá en Argentina están todos pendientes. muchos amigos que están viendo hoy en día la serie El Dragón. Y además, nosotros acá en Punto de Encuentro somos muy amigos de la gente de México, sí, y más de los actores, sí, mexicanos. Siempre tenemos algún amigo mexicano, sí, actor para hacerle una entrevista. No, hombre, yo feliz y honrado de estar con ustedes. Es más, tenemos un amigo de usted, no sé si un compañero de trabajo, que tiene un bar en México, va a varios bares en México, no en Tulum, que es el señor Micael Laco. Sí, claro, súper amigo también, compañero de trabajo. Exactamente. Admirado, Micael. Gran actor argentino, Mica, que está triunfando en México. Y bueno, el bar, el café bar que tiene, me llamó y me dijo, Mariano, quiero estar en Punto de Encuentro. Bueno, perfecto, así que está acá con nosotros. Qué maravilla, qué gusto. Mauricio, ¿cuándo, cómo arranca lo suyo en estudiar actuación? ¿Cuándo lo decide? Pues sabes que fue una cosa maravillosa porque era un niño y de repente voy cruzando la calle y está la Casa de Cultura de mi pueblo. Sí. Yo soy de provincia, de la Ciudad de México, y de repente veo un montón de gente ahí que están viendo algo que después sé que se llama teatro. Y a partir de ese momento, pues mi vida cambió porque nunca más dejé el teatro. Es decir, lo vi y a partir de ahí dije, yo quiero ser como ellos. Y siempre, pues trabajando, estudiando y nada, pues ha sido maravilloso la aventura. Claro, y aparte tienen una particularidad los actores, que es, se ponen cuando hacen un papel, se compenetran de tal manera que cuando ves el producto terminado, es increíble porque cuando me pongo a hablar con vos... sos una persona que te quiere mucha gente y sos más bueno, como dicen acá en Argentina, sos más bueno que el pan. Y cuando te veo en la pantalla me dan ganas de matarte. Ya sé, yo no sé qué cosa. Estos personajes que me tocan, pues mira, alguien tiene que encarnar la maldad. Y al villano. Me ha tocado a mí, me ha tocado estar encarnando la maldad y la verdad es que lo disfruto mucho. Obviamente son cosas muy fuertes las que luego me toca hacer. Sí. Pero sí, pues nada que ver conmigo, yo más bien soy todo lo contrario, trato de buscar siempre la empatía, de escuchar al otro, de estar en comunidad, y sí, pero pues nada que ver con lo que hago en la televisión o en las cosas que me ha tocado. Se nota, Mauricio, tu energía, tu linda energía. Ahora yo me pregunto, ¿cómo queda Mauricio Pimentel después de hacer esas escenas tan fuertes, ¿no? ¿Cómo te queda el cuerpo? ¿Cómo neutralizás eso? Porque hay que encarnar esas escenas, ¿eh? Sí, fíjate que sí, ciertamente, obviamente, pues obvio, uno maneja la energía y la mueves para el momento de la escena. Y tienes que mandar la orden mentalmente de esto es ficción, ya se acabó, y de casi casi decirle al cuerpo, ya se acabó, ¿no? Está aquí, claro. Esto ya no es ficción, y regresar a la realidad. Sí tienes que mandar la orden mental de esto es ficción, porque hay cosas muy fuertes que se quedan, obviamente, estertores, emociones, sí, ahí atoradas, y tienes que mandar la orden directamente, decirle, se acabó, ¿no? Así como eres capaz de entrar, tienes que tener la gran capacidad de salir de ficción también. ¿Y te ayudas con la respiración o con alguna...? O sea, he escuchado actores hablar de que, bueno, hacen meditación o se ayudan con la meditación. ¿Utilizas alguna de esas técnicas? Pues realmente no, creo que... Bueno, sí hago yo yoga y hago meditación en la vida, etcétera. Pero yo en la vida, terminando una escena, solo mando la orden mental y sí, punto. Es decir, wow, separo entre ficción y realidad y ya. Wow. Claro. Bueno, estamos hablando con Mauricio Pimentel, actor mexicano que triunfa por el mundo y en la plataforma Netflix. Y también, Mauricio, sos coach de actores. ¿Cómo es sí, coachar a un actor? Pues es muy interesante el trabajo. Fíjate que acá en México tiene pocos años donde ya se le está dando el lugar que se merecen a los coach. Sí. Porque en algún momento se tenía un poco como el prejuicio de que si alguien necesitaba un coach... era porque no era tan buen actor, claro, lo cual pues eso es una mentira radical. Sí. Los grandes actores en el mundo, en Europa o en muchas partes del mundo, siempre tienen a su lado un coach, porque es tan veloz el trabajo de la televisión o las series o estas cosas que no hay tiempo de repente de preparar las escenas. Entonces, lo que a mí me toca como coach con mis actores protagonistas es... de alguna manera adelantarles un poco el trabajo si tienen 25 escenas durante el día, lo que yo hago es tratar de decirle, bueno, de estas 25 escenas, estas 6 escenas o 7 son muy determinantes para la construcción del personaje. Entonces hay que poner mucho más foco de atención en ello. Claro. Y las otras no es que sean menos, pero pueden no ser tan rigurosas. Claro, pueden fluir más, digamos. Exactamente. Y entonces lo que hago un poco pues es eso, ver el trabajo en la nota del director. Después me voy a la pantalla para ver lo que está sucediendo. Voy, regreso, doy algunas notas. Y pues es un trabajo cercano, presente todo el tiempo con el actor que estoy coachando. Claro, igualmente para mí sos hombre de teatro, pura y sí. Exclusivamente de teatro, amás el teatro. Particularmente, y es mi pasión, el teatro, el arte. Y a partir del teatro es que yo empecé a hacer televisión y cine, pero mi lugar sagrado y casi mi templo es el teatro. A donde siempre regreso. Tengo un lugar a donde siempre regresar, que es el teatro. Mauricio, ¿y cómo te tiene esto de la pandemia, ¿no? Porque convengamos que el teatro es estar ahí con la gente, es escuchar lo que está pasando del otro lado, hasta la respiración a veces, ¿no? Y esto de la pandemia no lo permite. Ay, ha sido difícil. Afortunadamente, en noviembre del año pasado, acá en México, se abrió la posibilidad de retomar el teatro con el 30% de espectadores y con todas las medidas de seguridad. Pude hacer una pequeña temporada de unos monólogos que están súper interesantes. Y ahora regreso del 17 al 20 de junio con esta nueva otra vez con esta temporada de los monólogos. Y pues es un remanso, es un alivio, es claro. Una necesidad de estar en escena. Y fíjate, ahora me tocó que el director me propuso que volviéramos a ensayar por Zoom. Claro. Así fue la primera vez que ensayáramos por Zoom. Y esta vez sí le dije al maestro, al director, le digo, perdón, de verdad no puedo, necesito hacerlo claro. En el escenario ya, no quiero el Zoom y menos en el teatro. Claro. Y entonces, pues más bien preferí hacer los ensayos presenciales, no me importó, pero ya creo que me cansó un poco el Zoom, ¿sabes? Claro. Como a todos. Sí, ¿hiciste algo por streaming o no? ¿O no llegaste a nada de eso? Estos mismos monólogos que se hicieron en noviembre pasado y ahora que se van a hacer, tienen las dos maneras de verse, presencialmente y a través de streaming, entonces, lo cual está muy interesante. ¿Y nosotros en Argentina tendríamos acceso o no? Sí, se llama Los Habladores, ahí está. Así se llama el proyecto, sí. Que es un maestro, uno de los grandes directores que tenemos en México, que se llama David Holguín, es un dramaturgo y director pues muy importante en México. Y el señor, pues nada, escribió en pandemia 23 monólogos, wow. 23 mundos, 23 wow. paisajes mexicanos, claro. Donde hay de todos los temas, tanto de la pandemia, del amor, de la locura, del problema económico, filosófico, político. Entonces es un paisaje de un México contemporáneo muy interesante, con un gran reparto. Somos 23 actores de todas las índoles, de cine, de teatro, unos más jóvenes, otros con más experiencia, y es verdaderamente un placer ver estos textos montados en monólogos con estos grandes actores, pues. Qué bueno, Mauricio, todo lo que estás contando. La verdad que a mí me... Es como que te diría que sos argentino. Es como un hermano, ¿no? Sí, como un hermano. Como un hermano. Sí, por, yo feliz. Sí, sí, esa vibra que tenés. Bueno, ojalá te tengamos como Mika Laco, que quiere venir a la Argentina. Se le están abriendo algunas puertitas. Ojalá que vos también ingreses al mercado argentino. Me le voy a pegar a Mico. Ahí va. Voy a ir con él. O decir, oye, hay que hacer algo y vámonos para allá, Mico. Claro, sí, tal cual, ojalá. Y si no viene para acá, nosotros nos vamos para allá. No, genial. Y acá lo recibimos con todos los brazos abiertos. Ya saben que acá en México somos súper... Nos encanta que nos visiten. Sí. Así que bueno, Mauricio, gracias por el tiempo, gracias por charlar con nosotros. Y gracias. Es un placer que formes parte de Punto de Encuentro, porque no que ya sos amigo de la casa. No, feliz, de verdad, muchas gracias y mucho éxito y un abrazo a todos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo grande, Mauricio. Un beso enorme. Chau. Bueno, así pasó el señor Mauricio Pimentel por Punto de Encuentro Internacional, porque Divino. Es un actor... La verdad que extraordinario.

elegido excelente la música. ¿Ya se terminó el programa? Ya se terminó el programa. ¿Cómo puede ser que pasó tan rápido? Pasó rapidísimo, sí. Gente. Bueno, damos la bienvenida y auspicia el bloque del ranking a Black Café. Black Coffee. Black Coffee. Arroba Black Coffee CD, Amsterdam 210, Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México. Sí. Nada más y nada menos que en Tulum. Hay dos sucursales, ¿no? Hay dos sucursales. Esa es la de México y la de Tulum, ¿cuál es? Amsterdam 210, Hipódromo Condesa y el Polar Presidente. Ah, ahí está. 18A Quintana Roo, Tulum. Ah. Para la gente de México que nos está escuchando a través de Radio Show, bueno, el café de Mica Laco, la verdad que muy lindo, mandó los videos. No, aparte tienen unas tacitas para poner el café. Sí. Que vos pones el café y queda la forma de la calavera el café. ¿Lo la viste en la foto? Sí. Pero a mí me sorprendió. ¿Qué te sorprendió? La taza con el café y vos metés el café y te queda la forma de la calavera el café. Claro. Bueno, yo no sabía que existía eso. Bueno, está buenísimo. Tienen eso y aparte tienen el bar enfrente de la playa. Pero si no sos de México, sí. Sos argentino y estás pensando en ir a Tulum de vacaciones en algún momento, cuando pase la pandemia, podés ir a visitarlo también. Exactamente. Así que, bueno, nada, gracias a la gente de Black Café, gracias a Mica por formar parte también del programa. Gracias a ellos no estaríamos acá en vivo. Así que, bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Vamos a tener una maratón así como la de hoy, porque te digo que ahora llego a mi casa y quedo del otro, así, dada vuelta. La semana que viene está movido también. Sí, tenemos, ¿no? Tenemos tres artistas de renombre, muy renombre, de primera división. Así que va a estar movido también. Bueno, y recuerden que el miércoles que viene es el sorteo que tanto se hizo desear, así que ya tienen esta última semana para participar y ya el miércoles que viene sorteamos. Tenemos el sorteo, que la gente siga participando, puede seguir durante la semana, que es hasta la semana que viene, mandando un mensaje a Punto de Encuentro Box, @ Punto de Encuentro Box, en nuestro Instagram, porque la radio ya está. Ya se termina. Sí, sí. Igual los llamados de hoy, los audios y los mensajes participan. Participan, los vamos a anotar para que queden. ¿Y qué más decir? Bueno, nos mandan saludos, obviamente, desde Villa Gesell, desde Mar de Cobos, el señor Andrés. Sí. Agradecemos a Atilio, Radioactiva en Miramar, que también nos está escuchando. Agradecemos a Costa Rica, al señor Sheiner Morales, que ahí nos está escuchando desde la gran Costa Rica, el señor Gustavo Lepera de Radio Show. Y también tenemos más saludos, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene porque no entran. Gracias a la gente de Quilmes Oeste, a la gente de todos lados. Sí, gracias. Escuchan, nos tiran buena vibra. Queremos agradecer a la radio y obviamente, ¿por qué no? A toda la programación de la Vox, que es mucha, larga y extensa. Y que tiene muy buenos programas también, que son parte de la familia, porque somos todos una familia. Y siempre nos están tirando buena onda los otros programas, así que nada, los mejores deseos para ellos. Sí. Y en especial a los oyentes, que hay muchos. Exactamente, que gracias a ellos nos dan fuerza, nos mandan mensaje privado, que sigan así. Pero bueno, de a poquito vamos escalando. Así que, gente, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, de 20 a 23. Y la última cosa que decir. ¿Qué? Usted. Despídase con algo bueno. Recuerden, miércoles que viene, Punto de Encuentro, donde vos estás. Exactamente. Chau, gente. Si hay rumba, no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime qué es lo que tú quieres conmigo. Que suene de voz bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no querés parar. Ay, ay, ay. Se te nota que estás pasado de copas. Cuidado que te equivoca y no me dejo probar. Ay, ay, ay. Lo que tú me digas, Bobby. Para esta noche yo no ando lonely. Con el moda Toby, este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco, mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota, como lo mueve esa muchachota, menea que se empalaga, sacude que se empelota, y es que yo lo sé, bebé.